Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Por supuesto, cuando fui a la Luna hace 40 años, me di cuenta de que el universo era mucho más complejo de lo que creíamos hasta entonces. En el viaje de regreso de la Luna, después de que todo mi trabajo allí se hubo completado, tuve la oportunidad de mirar al cielo, de relajarme unos instantes. Fue la ocasión en la que pude mirar a los cielos desde esa perspectiva, de reflexionar sobre ello. Lo que experimenté es lo que llamamos una epifanía. Fue el hecho de contemplar esa gran maravilla con toda su belleza. En el antiguo sánscrito lo llamaban Sainadi, y en otras culturas como la griega se lo conocía como metanoia, un cambio en la mente y en el corazón. También se lo ha llamado iluminación. Es una experiencia por la que pasamos los seres humanos cuando vemos algo nuevo y maravilloso que se revela esencial para descubrir la realidad de nuestra existencia. Una y 33 minutos. ¿Quién pronuncia estas palabras llenas de significado, de sentido, de profundidad? No es un cualquiera. Doctorado por 4 universidades, doctor en ciencias astronáuticas y astronómicas, rango de capitán de la NASA, el sexto hombre que vio la Tierra desde la Luna, el hombre que hizo el paseo lunar más largo. Pero lo que importa para esta noche, como dice, como reza esta canción maravillosa, cósmica y mágica de Mike Oldfield que estáis escuchando y que no suena porque sí. Esta canción dice: hágase la luz. Y en la luna, mirando al espacio, el capitán Edgar Mitchell vio cómo la luz surgía desde su más profundo interior. Entonces se convirtió en el astronauta más rebelde. De fondo, voces de astronautas. Sufrieron muchos la convulsión. Solo algunos estaban preparados. Edgar Mitchell, lo estoy imaginando ahora mismo. ¿Vosotros lo imagináis? El capitán no esperaba eso. Y de pronto, parece que lo entendió todo en un instante. A su regreso ya no era el mismo. No era un militar, no era un doctor. Era alguien que buscaba el inicio de la luz. Sobre todo de la luz de la conciencia, de la luz de la vida, de la luz del misterio, impulsó un instituto de ciencias de vanguardia. Se convirtió en alguien temido, ridiculizado, incluso perseguido, seguro, por los más escépticos. ¿Pero era quién era? ¿Un doctor en ciencias? ¿Un militar? Y un astronauta. El problema era muy gordo. Sintió ahí arriba no solo que no estamos solos, sino que todo parece tener una inteligencia. Sintió en un instante irrepetible algo para lo que sigue buscando una respuesta. Tiene 83 años y nos ha concedido una amplísima entrevista. Edgar Mitchell, desde ese instante, en el Apolo 14, comprendió que su vida conectaba con lo insólito, conectaba con el misterio. A día de hoy, no ha resuelto muchas incógnitas que le salieron al paso esa noche cósmica. Pero tiene preguntas, averiguaciones, indagaciones muy interesantes. Ha dedicado 40 años de su vida a preguntarse por qué sintió lo que sintió y si lo que sintió es lo más importante que uno puede cruzarse en la vida. Creo que es una entrevista digna de ser escuchada y sentida, porque seguro vamos a aprender. El astronauta que se convirtió en investigador del misterio. Evidentemente, al escuchar la palabra epifanía, al escuchar la palabra metanoia, convulsión tremenda, algo irrumpe en nuestro corazón y en nuestra mente que lo cambia todo, hemos entendido que el capitán Edgar Mitchell tocó el misterio con sus propias manos. Fue un instante quizá, pero ese instante marcó su vida. Y nosotros no nos hemos cortado. Le hemos preguntado si cree que estamos solos. Le hemos preguntado si existe Dios. Si Dios le habló en el universo, si la Tierra le dijo algo desde la Luna, si sintió una cosa que nosotros nunca contemplaremos. Le hemos preguntado por los posibles hermanos cósmicos. Le hemos dicho, le hemos intentado sonsacar si la NASA oculta algo. ¿Qué sabe él, que es investigador del misterio único y astronauta al mismo tiempo? Porque eso es hasta que uno muere. Le hemos preguntado, por supuesto, por sus experimentos. Un astronauta de la NASA que pisó la Luna y que se dedicó a experimentar en parapsicología, se dedicó a buscar los límites de la mente humana, se dedicó a indagar en las fronteras de la sanación psíquica. Si hay una entrevista que pone la carne de gallina, quizás sea esta. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Y 38 minutos. Vamos a disfrutar, pero hay muchísimas más cosas esta noche llena de misterios. Es un placer, y sobre todo para aprender. ¿Qué luz es esa? ¿Nos sentiremos identificados? ¿Aprenderemos cosas? ¿Nos convulsionaremos? Es un enviado especial al lugar remoto, al lugar infinito, al que nunca se ha vuelto. El hombre que vio la Tierra desde la Luna. ¿Os lo imagináis? Quizá podáis lanzar preguntas al vuelo y sus reflexiones pueden dar algún sentido, alguna respuesta. Hoy es importante vuestra participación, porque aquí va a haber mucha reflexión, mucha filosofía, si queréis, porque son cuestiones profundas de alguien que no se parece al resto de los mortales. Hubo 12 hombres en la Luna, como los 12 apóstoles. No quedan tantos vivos de alguna forma. Muchos sufrieron un cambio. Ninguno como este hombre que ha hablado para Milenio 3. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Yo creo que estamos todos expectantes, le hemos preguntado por todo, él ha accedido, es como una caja de Pandora que se abre, ¿no? Nunca en España, a este nivel, alguien que pueda saber de misterio, con este conocimiento profundo diferente, ha hablado. Así que yo creo que hoy hay que abrir cuanto antes las líneas, porque la participación puede ser alucinante. Hoy una fecha muy especial, porque también, y eso vendrá luego, hablamos de otro tema que tiene que ver con Mike Oldfield, indudablemente, es el exorcista. Os contaremos por qué. Vamos allá. Vamos a abrir las redes sociales, como siempre hacemos. Ya están comentando en Nave del Misterio todos nuestros amigos viendo esa fotografía que además ha subido Guillermo León de este hombre en la luna. Ahí vemos una imagen icónica, ¿verdad?, que todos tenemos en la mente. Además, hay un mail, milenio3@cadenaser.com. Un mail siempre abierto. Y Nave del Misterio en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Dispuestos a aprender mucho, ¿eh? Desde luego. Pues la verdad es que sí, deseando entrar en contacto con esa mente que a su vez ha estado en contacto con algo único. Qué impacto, cómo, qué primeras palabras, ¿no? Es que es como, o sea, epifanía. Que alguien de la NASA militar, se supone que escéptico, ultramaterialista, llegue a la Luna y hable de epifanía, que es el encuentro con lo sagrado, el encuentro transmutador, cuando uno presencia lo transhumano. Es fuerte. Es muy fuerte, y la verdad es que no todas las mentes están preparadas para esa experiencia y no todas las mentes se lo toman igual. Estoy pensando en Buzz Aldrin, por ejemplo, que tuvo que ser internado en un psiquiátrico apenas 2 años después de regresar de la Luna porque su mente no era capaz de asimilar todo lo que había vivido. Estoy pensando en Armstrong, recluido en su rancho del que solo salía para aventuras muy puntuales como esa mítica búsqueda de los tallos, o en Irving, que abrazó la religión con una pasión desatada y que también dirigió expediciones, en este caso para buscar el Arca de Noé. Todos parece que tuvieron un nuevo sentido de lo que es la trascendencia. Y bueno, la verdad es que no es de extrañar. Imagínate esos 12 elegidos para haber estado en el lugar más maravilloso que ha pisado jamás un ser humano. 1:41. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Imagino que deseoso porque tú no conoces algunas de las respuestas de Edgar Mitchell y creo que nos van a hacer dar muchas vueltas porque tocan de lleno al misterio. De momento, menudo andanada, ¿no? Es decir, la convulsión que él no esperaba, ojo, que él no esperaba. Pero sabemos de Mitchell que hizo experimentos de telepatía en la Tierra y la Luna, entre la Tierra y la Luna. Se ha dicho, ¿verdad?, que no salieron los experimentos. Se ha comentado en alguna ocasión, ¿verdad, Javi? Sí, bueno, de hecho, además, de todas las personas que estuvieron en la Luna y que tuvieron la fortuna de ver la Tierra, de ver este planeta desde el espacio, Edgar Mitchell es sin duda uno de los más enigmáticos a los que le cambió la conciencia en el espacio, esa conciencia cósmica de la que él habla. Y él decía también, en este primer corte que hemos escuchado y que desde luego es para tomar buena nota de él, es que al final dentro de cada uno de nosotros existe esa epifanía como algo latente que en algún momento de nuestras vidas surgirá en un momento o en otro. A él le ocurrió en la Luna y quizá nosotros tengamos uno de esos momentos de esplendor en otro momento determinado. Con Fermín Agustí, Noel Calero, con estas músicas maravillosas, los sonidos, ¿no?, de tierras distantes que traía Mike Oldfield. Diego Marañón a la cabeza, enhorabuena compañero del comité de grandes entrevistas de Milenio 3. Tu trabajo ha sido encomiable y yo creo que vamos a disfrutar enormemente. Diego, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, buenas noches a todos. Carne de gallina, ¿no?, escuchando esta sintonía de Mike Oldfield y con la entrada de Edgar Mitchell, que yo creo que podíamos ya conocerlo un poco más, aunque sea pum, en un titular, para que todos nuestros amigos y amigas sepan, yo he dicho algo, pero estamos hablando de alguien muy importante en la historia de la conquista espacial. Sí, podríamos estar aquí casi una hora exponiendo su larguísimo currículum, pero en pocas líneas podemos decir que Edgar Mitchell, la persona con la que vamos a hablar esta noche, es doctor en aeronáutica y astronáutica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1966 fue seleccionado por la NASA y durante los 6 años que formó parte de la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales, Mitchell participó en varios proyectos, entre los que se incluyen las misiones de los Apolo 9 y 10 y, por supuesto, la que le hizo pasar a la historia, la del Apolo 14. En esta, que se llevó a cabo en 1971, fue escogido como piloto del módulo lunar y durante la misma se convirtió en el hombre que ha realizado el paseo más largo por la superficie de nuestro satélite. Es el hombre que más tiempo ha estado paseando en la Luna. Sí, exactamente 9 horas y 17 minutos. Claro, entonces su experiencia fue especial, diferente, sin duda alguna. Decía Javier Pérez Campos el concepto del que hemos hablado en cuarto minuto, conciencia cósmica. Es un concepto difícil de expresar, pero bueno, lo cuenta mejor Edgar Mitchell. Es como que de repente, y aquí hemos hablado de eso, uno comprende, uno entiende. Entiende que todo tiene un sentido. Y entender eso es un shock brutal. Conciencia cósmica, ¿podría llamarse así lo que vivió Edgar Mitchell? Pues Algunos lo llaman de ese modo, y ciertamente conduce a ello, pero hay muchos nombres. El hecho es que esa experiencia nos ayuda a entenderlo todo. Porque con nuestra ciencia tenemos muchas formas de aproximarnos al universo, pero antes deberíamos entenderlo en toda su complejidad, en su verdadera escala. Creo que todo el mundo puede experimentarlo, al menos en parte. Cada vez que ves algo maravilloso, algo nuevo y excitante, algo que te impulsa a pasar por esa metanoia, ese cambio de mente y corazón, hace que pienses de forma más profunda en tu existencia, en nuestra existencia en la Tierra. Y todo el mundo experimenta, o puede experimentar eso hasta cierto punto. Interesante. Como decíamos aquí, no habla de una experiencia de iluminación solo para elegidos, solo por estar en la Luna. Quizá, con las buenas coordenadas, uno pueda sentirlo en un desierto, como ha ocurrido, en una montaña, frente al mar, en una caverna, da lo mismo, porque uno nota que algo ha ocurrido. No debe ser sencillo, pero uno lo siente, es su principal evidencia, y ha pasado en muchas personas. Uno siente, dicen los expertos de la conciencia cósmica, que todo tiene un sentido y que aunque parezca mentira, casi todo es para el bien. Como si hubiese una inteligencia suprema, una creatividad en el cosmos, en nosotros mismos, en cada célula, que hace todo por algo, aunque no lo entendamos. Le hemos preguntado, evidentemente, en este bloque más filosófico, profundo, un hombre que cambió de raíz por Dios. Porque se dijo que Edgar Mitchell, luego hablaremos de eso, pensad en la historia, cómo nos ha hecho una novela sobre esto. El astronauta vuelve tan transfigurado, que se dedica, con otros científicos de vanguardia, en los años 70 inicios, hacer un instituto para buscar científicamente a Dios. Algo había ocurrido allá arriba, algo inesperado, algo que no estaba en ningún guión. Ya no le interesaba tanto el espacio, ni las 100 rocas o 100 kilos de roca espacial que recogió. No le interesaban tanto las estrellas, sino ese algo que estaba por detrás y que parecía manejarlo todo. Dios, le habló Dios a Edgar Mitchell. ¿Sintió desde esa altura insondable esa presencia del relojero cósmico? ¿O todo es mucho más complejo? Decididamente, yo admito que hay creatividad e inteligencia en el universo. Y por tanto, puedes decir que Dios existe, si así es como quieres referirte a la creatividad en el universo. Por mí está bien. Existen tradiciones que usan la palabra Dios como una forma de referirse a la explicación del universo. Se trata simplemente de observar cómo encaja el universo. Si necesitas un Dios para explicarlo, también está bien. Pero entonces tendremos que explicar de dónde vino ese Dios. Y si realmente queremos entender el universo y tratar de responder esas profundas cuestiones, resulta que aún no tenemos modo de hacerlo. Alguna gente, en particular los cosmólogos, le han dado vueltas a la noción de un Dios creador. Pero no todos consideran que esa sea la respuesta correcta. Veo a Javi, a Santi, a Carmen como muy en proceso de introspección, escuchando muy atentamente. Quiero que afloren algunos pensamientos. Iremos poniendo bloques de la larguísima entrevista con Edgar Mitchell. Habla de... Él sintió que el universo estaba lleno de creatividad. Pero es una experiencia que han vivido muchos seres humanos. Hay una antigua historia budista. Efectivamente, como decía Edgar Mitchell, eso en la tradición sánscrita se llama el samadhi, que habla de un monje que se pasó toda su vida meditando, buscando la iluminación, buscando ese conocimiento trascendente. Y un día estaba haciendo la tarea más sencilla del templo, estaba barriendo. Y según estaba con su escobón barriendo las losas de piedra del templo, una chinita salió disparada y rebotó contra una pared. En ese momento, cuando vio que la chinita se estrellaba contra la pared, lo entendió todo, tuvo ese momento de iluminación. Evidentemente su mente había estado preparándose para ese momento durante años y años incontables de meditación y de rezo. Pero a veces el acontecimiento más insignificante es el que nos puede disparar esa clave. Así que no hace falta ser astronauta. Lo digo para todos los que nos están oyendo y digan, caramba, qué envidia. Envidia es, pero yo nunca podré tener ese estado de comprensión. Pues nos enseñan las antiguas tradiciones que ese estado está al alcance de todos. Que esa es la gran enseñanza, que esto no es solo para privilegiados, ¿no? Yo no creo que esté al alcance de todos el llegar a ese estado. Creo que desde la Luna se tiene que ver todo de otra forma, completamente diferente, que todo a lo mejor cobra un sentido, que cuando vas viajando y ves las estrellas y pisas otro planeta, a lo mejor todo te encaja, porque desde la Tierra no sabes cómo este reloj cósmico va encajado. Tal vez desde la Luna, y según decía Edgar Mitchell, parece que empiezas a comprender más cómo funciona todo esto. Desde la Tierra sí, ves la Luna, ves las estrellas, no están ahí arriba, ¿no? Pero no tomas conciencia de lo que son. ¿Tiene algún sentido todo esto? ¿Tiene algún sentido los planetas? ¿Estamos solos? ¿No estamos solos? Yo creo que esas preguntas, y si existe algo más, si existe ese Dios, por llamarlo de alguna forma, si existe esa entidad cósmica que parece que maneja todos los hilos, ahí puede que estés un poco más cerca de ella. Con respecto a eso que comentaba Carmen, es cierto, e incluso Edgar Mitchell le ha dado un nombre a esa perspectiva, desde la altura, digamos, se llama, él lo llama el efecto gran imagen, sí, y según señor. Él dice, es lo que le hizo salir de la Tierra como un técnico de la NASA y volver convertido en un humanista. Es exactamente lo que decía Carmen, la perspectiva, de acuerdo, que tiene que ayudar, pero también ha habido muchos astronautas que no estaban preparados, que no tenían esa sensibilidad, que estuvieron allí y volvieron como se fueron. Pero qué curioso, el concepto era gran imagen, ¿no? Uh-huh. Algo, bueno, ver tu propio planeta, de verdad, flotando mágicamente, porque nos pueden contar mucho, pero flotando en la oscuridad, y como decía ahora Edgar Mitchell, ver cómo encaja el universo, ver esas piezas, uno tiene que tener un flash impresionante, ¿no? Claro, bueno, pero no creo que llegue a todo el mundo, no todos los astronautas han sentido esto, en igual absoluto. Que no todas las personas estamos capacitadas para llegar a determinados de niveles hecho, de comprensión de otras cosas. De hecho, citaba el caso de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, según llega, vuelve también transformado, pero transformado para mal. Es una persona que empieza a tener unos problemas de desequilibrio mental muy serios, empieza a tener problemas con la bebida, empieza a tener problemas de todo tipo y voluntariamente decide recluirse en una clínica psiquiátrica, de la que cuando sale le preguntan los periodistas que qué es lo que sintió y qué es lo que vio en la Luna. Y para su sorpresa, Buzz Aldrin es el único que siempre calla, que siempre elude esa pregunta y mantiene un silencio como si no quisiera hablar de eso. Bueno, Buzz Aldrin, además, en vez de ver una experiencia positiva en pisar la Luna, lo que le ocurrió es que él se sentía pues que había fallado porque no había sido el primero en pisarla, sino que fue el segundo en pisar la superficie lunar. Y eso siempre le pesó. Él vio aquello como una auténtica derrota. Pero habláis del fenómeno de la gran imagen, y eso llega también a la Tierra, cuando en el año 68, de repente, bueno, ahora estamos acostumbrados a ver efectos especiales, a vernos flotando en mitad del espacio con películas como Gravity, pero en el año 68, cuando se toma la primera fotografía de la Tierra flotando en el espacio desde la Luna, ocurre algo muy extraño, algo que han estudiado... Algo maravilloso, por cierto. Claro, y que han estudiado sociólogos de todas las partes del mundo, y es como de repente esa imagen del planeta Tierra hace tomar conciencia a los ciudadanos de todo el mundo, de todo el planeta, de que somos algo pequeño, de que somos algo frágil y de que tenemos que cuidar nuestro planeta. El pálido punto azul. Fíjate, ahí está la conciencia, ¿no? Es una gran derrota ser el segundo en pisar la Luna. ¿Cuántos tienen esa posibilidad de pisar la Luna? No el primero ni el segundo. No te quedes con que es una gran derrota, ¿no? Es la conciencia de esos propios astronautas. Claro, es que desde luego Edgar Mitchell, alguien muy especial, es el sexto hombre en pisar la Luna, el que más tiempo está en la Luna. Ojo a este dato que es importante. Y estamos en la primera fase, que nos parece maravillosa, de convulsión. Luego iremos a los secretos, luego iremos a preguntarle por las ruinas en la Luna, por los ovnis, por todo eso que os interesa mucho, pero es que esto a mí me interesa hasta más. Algo le pasa a ese hombre que decide que su vida tiene que ir por un camino. Tiene una sensibilidad especial, no es como los demás. ¿Qué pasó en esas 9 horas, algunas de ellas solo, prácticamente, por la Luna? ¿Qué pensaba? ¿Sabéis que hubo hasta meditaciones? Se ha hablado de sesiones de hipnosis, lo hemos preguntado, por supuesto, para recoger toda la información de lo que vivió. Era tal el shock que se le olvidaron cosas a Edgar Mitchell al volver. holograma punto cero, energía de punto cero, teoría del holograma, ¿qué es todo esto? Edgar Mitchell ha estudiado toda su vida, esto me parece muy interesante. Desde ese impacto, él quiere resolver su propia incógnita, ¿qué sentido? Y os aseguro que eso puede pasar. Te ocurre algo en la vida y ya no le das más vueltas a qué me ha pasado. Y a raíz de ahí, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué en este momento de la vida? ¿Para qué vivo? Le preguntábamos algo más sobre esa inteligencia en el cosmos. Porque lo que ha dicho Edgar Mitchell, amigos, es importante. No olvidemos que hablamos de un militar y un científico, ¿eh? Resulta que notó que todo encajaba como un puzzle. Hay que ir más allá, ahondar más. Creo firmemente, porque esto es un asunto de creencias, aunque mi experiencia me ha ayudado a confirmarlo, que estamos en un universo creativo, creativo e innovador. Hemos descubierto uno de los mecanismos para ello, la llamada holografía cuántica. Los antiguos creían que la naturaleza no se desprendía de sus experiencias, sino que las recordaban. Parece que ese mecanismo que llamamos holograma cuántico contiene todo aquello que ha sucedido. En otras palabras, toda experiencia es recordada a lo largo de la historia. Esa información se llama energía de punto cero y la usamos para tratar de comprender mejor el universo en que vivimos. Primeros apuntes y datos de investigación de un auténtico privilegiado. Acabo de decir algo que es tremendo, que muchos sabios seguían. En el fondo no aprendemos nada. Alguien dijo una vez aquello de ¿qué recuerdas de cuando eras niño? Y uno muy sabio respondió, recuerdo que lo sabía todo, pero ya no me acuerdo de nada. Es como si todo se reaprendiese, si recordásemos retazos de nuestras propias vivencias que alguien ha depositado como en una semilla en nuestra psique. Otros hablan de archivo akáshico, como Jung. Todo está en cada célula, en cada punto de arena, el espacio en cada lágrima o en cada gota de lluvia. Y además hay un lugar donde está todo y al que se puede acudir. Nos han enseñado a no hacerlo, nos han enseñado a no creer nada de esto. Hay fórmulas de acudir a la fuente de toda sabiduría y toda luz. ¿A qué se referirá Edgar Mitchell cuando habla de conceptos que nos parecen tan raros como holograma o energía de punto cero? Al parecer, este astronauta ha conectado con científicos de vanguardia que están como locos con la física más pequeña, con la física cuántica. Para ellos eso explica que, por ejemplo, todo esté en todo o toda la historia quede archivada en láminas invisibles de alguna forma y todo puede volver a ser revivido. Es un concepto complejo, pero interesante, Diego. ¿Podríamos sí. apuntar algo más? Sí, el concepto, como dices, es complejo, pertenece al universo de la física cuántica. Fue propuesto ya por Albert Einstein en 1913 y en un principio se le llamó Iker energía residual. Tú tienes esa energía, yo la tengo, incluso el lápiz que tienes probablemente ahora encima de la mesa lo la tengo. Tiene. Es, para que lo entendamos un poco, es la energía más baja que puede tener un sistema. Es decir, es la energía que le queda a algo, a cualquier objeto, una vez que le extraemos toda la energía posible. Es algo que retiene, según Mitchell, por supuesto, todas las experiencias de la vida de un objeto, todas las experiencias, todas las cosas por las que pasamos, y es pues la energía más baja que un sistema puede tener. Por ejemplo, cuando vamos a una casa, por tanto, eso que hablamos muchas veces, como de ha quedado el dolor. Sí. Ha quedado la historia, y es curioso, ha quedado la voz. Efectivamente, Iker, porque además la energía de punto cero es un campo que la NASA y la British Aerospace están interesadas en ello. Tienen programas de investigación que están investigando en este terreno para, en un futuro, aunque todavía está la cosa todavía en un terreno muy, muy verde, digamos, en un futuro se pretende producir tecnología práctica partiendo de este concepto, con lo cual es muy importante lo que está apuntando en 2013 Edgar Mitchell. Una cosa más. Conocemos a Edgar Mitchell en el mundo del misterio porque se atrevió de la Tierra a la Luna, ojo a esto, a hacer un experimento de telepatía. Desde luego él ya tenía un interés por el misterio, evidentemente, o era un hombre curioso, era un hombre no escéptico, y dijo, vamos a probar. Se ha contado que con unas cartas Zener, desde la Tierra y desde la Luna, sin que la NASA lo supiese, es decir, un poco haciendo ahí trampa, porque sabía que si no, no lo iban a aceptar, hizo un experimento. Y se ha contado de ese experimento de todo, que salió, y sobre todo, que no salió, que hubo un retraso en el tiempo. Edgar Mitchell, de alguna forma, yo creo que nos puede decir qué ocurrió de verdad. ¿Por qué se interesó en esos experimentos? ¿En quién se fijó? ¿Cómo un astronauta se lleva unas cartas Zener a la Luna? Hay que imaginarlo, ¿eh? ¿Qué ocurrió de verdad? El parapsicólogo J.B. Ryan y otros investigadores ya habían estado experimentando con ello durante mucho tiempo. Usaban cinco símbolos. Los llamaban cartas Zener. Estrella, cruz, círculo, ondas y cuadrado. Así fue como se hicieron los primeros experimentos. Con alguien pensando en estos símbolos en concreto, anotándolos en una secuencia determinada, y otra persona intentando atrapar de algún modo esa secuencia a mucha distancia del emisor. Ese tipo de experimentos llevan haciéndose durante casi un siglo. Funcionaban. Yo quise probarlo desde el espacio. Y desde allí también funcionaron. Obtuvimos buenos resultados cuando estábamos a medio camino de la Luna. Lo hicimos como se haría en un laboratorio de la Tierra. Y ahora sabemos que se trata de la realidad cuántica de ese tipo de comunicación. Y si nuestros compañeros Noel Calero, Fermín Agustí o Guillermo León están trabajando a tope, como tantos amigos en las redes, para difundir todo esto, no olvidemos a Alfonso Sanz y a nuestro querido amigo Julio Rodríguez, que realmente Julio López, que nos han hecho un trabajo impresionante de doblaje, de meterse en el personaje, de que estemos escuchando cada detalle. Todo coordinado, por supuesto, por nuestro amigo Diego Marañón. Es increíble, porque de esto se ha hablado mucho, ¿verdad, compañeros? El experimento tuvo su lugar cénit entre la Tierra y la Luna. Es que esto parece de Julio Verne, ¿no? Por cierto, Fermín, ¿algún dato nuevo de la Tierra y la Luna digital en este caso? Buenas noches, Iker. Pues sí, si en algún programa teníamos que ser trending topic, tenía que ser en este, y Milenio 3 ya lo es. Gracias, compañero. Me gusta porque estáis conectando con la nave y estáis conectando con un hombre que tiene 83 años, que lleva trabajando 40 en todo esto y que tiene mucho que contar, ¿verdad? Pero no es habitual tampoco que conceda tan largas entrevistas profundas, yendo al meollo, acudiendo a todas las preguntas, por extrañas que sean o vanguardistas que parezcan. Y en el fondo es como un poco el legado de Edgar Mitchell, ¿no? Lanzador al espacio virtual. Todo lo que él ha aprendido. Vamos más allá. Vamos más allá. Hubo tal cantidad de experiencias que parece que se ha contado. Hay un libro maravilloso que recomendamos que se llama Lunáticos, la historia de los 12 de la Luna. Es el trabajo de un periodista que quiere saber qué pasó con esos hombres. Y hay mucho mito también. Sobre Edgar Mitchell, por ejemplo, que claro, es el personaje que más le fascina, dice que tuvo que haber hipnosis regresiva, imaginad la escena, por favor, para recuperar tiempo perdido o instantes que no se recordaban. Era un poco síndrome de Stendhal, ¿no? ¿Os acordáis? En Florencia, tal sobredosis de arte del primer nivel del mundo, claro, y el hombre, pues que no se puede aguantar, y se desmaya. Y se coloca eso como una enfermedad. La sobredosis de acontecimientos. ¿Pudo pasar algo así? ¿Hubo hipnosis regresiva a Edgar Mitchell en cierto lugar en la NASA para recuperar recuerdos? ¿Hubo, si no hipnosis, técnicas de meditación, de recuerdo, de yoga, de relajación, para llegar a las sensaciones que no pueden ser igual en la Tierra? Nos responde. No, pero hicimos muchos tipos de estudios, meditaciones y experimentos para tratar de rescatar datos. Y de hecho, creo que se hizo un gran trabajo en ese sentido, recuperando mucha información de nuestro viaje a la Luna. Recuperando mucha información de nuestro viaje a la Luna. Hay una pregunta que es lógica, y ahora enseguida vamos con los comentarios en las redes sociales y en milenio3@cadenaser.com, en redes sociales, en Nave del Misterio, como siempre, coordinado todo por Guillermo León. Nos estamos preguntando todos lo mismo, imagino que en el resto de la NASA, que los colegas astronautas verían esto con buenos ojos. Algunos eran militares recalcitrantes, escépticos. Hablaba Santiago Camacho de Aldrin o de Armstrong, que se mantuvo como el hombre de hielo durante 40 años, sin decir una palabra más alta que la otra. Alguien habló de un código de silencio, de un pacto. Mitchell lo rompió, claro. Para la NASA no era muy feliz el hecho de que uno se hubiese vuelto investigador del misterio después de estar en la Luna, ¿no? ¿Cuál era la reacción de los colegas? ¿Cómo se defendía él de la relación de la gente de la NASA? No, les pareció que era un poco raro. Pero en la balanza pesaba más el trabajo científico. Los buenos científicos siempre aprecian ese tipo de cosas. Y esto era buena ciencia. Pues vamos con lo que opinan nuestros amigos en las redes sociales. Ya saben que nos pueden buscar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Nave del Misterio y también nuestro correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Isabel Nueva dice: ¿y si Dios no es alguien, sino algo, el propio mecanismo creador? José Ramón López: Dios, ser superior, creador, entidad, pero alguien pone orden dentro del gran caos. Álvaro Martín nos dice: debe ser muy extraño ver tu hogar tan lejos, alejarte de la Tierra para formar parte del cosmos. Magia pura. Javier Peñafiel: 9 horas y 17 minutos de paseo en la Luna. Eso debe equivaler a años de meditación. ¡Qué bueno! Ireneu dice: si viajas a la Luna te das cuenta de que la Tierra es prisionera de la estupidez humana. Cuando estás fuera puedes ver la jaula. Lucía Pinazo: pienso que al irte de la Tierra y seguir formando parte de la humanidad en el espacio te demuestra que hay algo más. Miguel López: si pequeños detalles provocan grandes cambios en las personas, ¿qué provocará pisar la Luna? Álvaro Martín: estar en la Luna debe ser brutal, con el cosmos a tu alrededor y la Tierra delante, sentirte pequeño. Sara: creo que el resto de los mortales nunca seremos capaces de raspar siquiera lo que quiera que sintieran ahí arriba. Óscar Utrilla: algo vería para hablar así, alguna experiencia tuvo ahí arriba, eso seguro. Jonah Peláez: hace 3 días vi Gravity y hoy esto, gracias equipo por hacernos soñar. Gonzalo Navas: y desde la Tierra el efecto de la Luna sobre nosotros es tremendo. Me pregunto cómo será el efecto de la Tierra para él desde la Luna. Me gustaría, Iker, hacer un apunte. Dime, digo. En este momento, y es que es curioso todo lo que están comentando nuestros oyentes, es cierto, es uno de los 12 hombres que ha pisado la Luna, y en cambio, cuando le estaba haciendo la entrevista, se notaba que haber estado en ese cuerpo celeste, en el satélite, el hecho de haber estado en la Luna no era lo que más le importaba. Es decir, él me lo describía como un mundo silencioso y muerto, sin atmósfera. Es decir, su trabajo sobre la superficie lunar era para él algo bastante mecánico, tenía unas instrucciones muy precisas de lo que tenía que hacer, pero el cambio le sobrevino con la perspectiva que tenía desde ahí arriba, no con la Luna en sí, sino con lo que vio desde ese punto. Yo creo que esta aclaración es fundamental y incidí en ella Santiago Camacho. Ha habido mensajes, y está habiendo un aluvión de mensajes muy bonitos, muy bellos, muy hermosos. Eso de la jaula de la Tierra, ¿no? O 9 horas sobre la Luna, ¿cuántas horas de meditación? Pero de verdad, claro que el concepto gran panorámica tiene que aportar algo. Pero si tú no tienes nada dentro, da igual que estés en la Luna, que estés sobre el Everest. Yo no sé si lo he comentado, pero hace poco releía un libro que recomiendo, maravilloso, Tras los pasos de Adán, las memorias de Thor Heyerdahl, el gran Thor Heyerdahl, de la Contiki, de las operaciones Ra, de Isla de Pascua, Aku Aku. Bueno, es que claro, son palabras que vamos a añadir, ¿no? El gran aventurero del siglo XX, Thor Heyerdahl, que pasó sus últimos días avalando las pirámides de Wimmer en Gran Canaria, y que aquí le hicimos menos caso que en ningún sitio, claro. Thor Heyerdahl, el vikingo errante de alguna forma, empieza sus memorias con una frase brutal, ¿no? Dice: me he pasado toda la vida viajando de un lado a otro y conociendo a gente que busca un billete para el paraíso, para ese lugar soñado, para ese lugar donde todo es maravilloso, para ese lugar donde se accede a lo imposible. Y al final de mi vida me di cuenta de que hubiera sido lo mismo no salir de mi cuarto en Oslo, porque el paraíso y el infierno están dentro de cada persona, y el billete para acceder al paraíso en concreto no está nunca a la venta. Quería decir Thor Heyerdahl, y luego lo explicaba, que todo está dentro de nosotros, que depende de la mirada, que seguramente hay gente sin salir de un pueblo que tiene más conciencia cósmica que el mayor viajero, que se ha sacado muchas fotos muy bonitas en muchos lugares maravillosos y ha tenido muchas posibilidades. No se trata tanto de estar en la Luna, se trata de tener la conciencia dentro y que algo te la despierte. Yo entiendo que lo de la Luna es tremendo, pero seguro que Edgar había preparado su alma de una forma muy especial. Y es más, estoy convencido, hay estudios sobre ello, os recomiendo, si os interesa el tema, el maravilloso libro Conciencia Cósmica, muy difícil de conseguir, que en cualquier lugar, y digo en cualquier lugar del mundo, uno puede, no tiene que sentirse disminuido respecto a los grandes héroes o grandes viajeros. Si uno quiere, si uno lo desea, si uno se pone en tesitura, es posible que adquiera esa conciencia, esa conexión. ¿Por qué no va uno sentirse unido a la naturaleza simplemente en una llanura de Castilla, en una montaña de Asturias, en un bosque del País Vasco? ¿Por qué no? Si uno entiende lo que es todo eso, si la magia de una rama, si la magia de el viento azotando la hierba, si la magia de las nubes sobre el páramo, si es muy parecido a lo que puedes ver en la luna. Pues sí, de hecho no todos estamos hechos de la misma pasta y está muy bien, y no todos estamos preparados para tener esa experiencia a la vez. Fíjate que el mismo compañero de Mitchell, que era Sheppard, mientras Edgar Mitchell estaba teniendo esa experiencia transformadora y mirando el universo con otra mente distinta a la que salió de la Tierra, Sheppard lo que estaba haciendo era cumpliendo su mayor ilusión, que era jugar al golf en la superficie lunar, y realmente se lo estaba pasando bomba y estaba muy divertido el hombre. Sí, pero define dos mundos, dos galaxias. Uh-huh, efectivamente, son dos tipos de interés. Y fíjate, hay un libro que va precisamente sobre eso que acabas de decir, que es una gran verdad. No le voy a destripar a nadie el final, o sea que no voy a contar por qué tiene razón, o sea, por qué tiene que ver con eso que has dicho, pero es El alquimista, de Paulo Coelho. El alquimista de Paulo Coelho tiene que ver con un viaje y tiene que ver con las cosas que se averiguan en los grandes viajes. Dicen los sabios que la emoción y la convulsión no está en el paisaje, sino en la mirada, ¿no? ¿Qué mirada le pone Edgar Mitchell a su vuelta, al mundo? Tiene que descubrir, tiene que investigar. Pensad, por favor, amigos y amigas, pensadlo. Es alguien que se enfrenta sin duda a todo el sistema. Sin duda le dirían algo. Sin duda le aconsejarían que por ahí no. Sin duda era políticamente incorrecto. Sin duda hasta su familia y los más allegados, en vez de ser el héroe de la luna como fueron otros, ¿qué demonios estás tú haciendo telepatía? Buscando no sé qué de la física cuántica, buscando la conciencia, buscando a Dios, pero ¿esto qué es? No es exitoso. Pero Edgar Mitchell tuvo claro que el éxito de verdad era el intentar explicar qué le había ocurrido y qué sentido tenía eso. Funda un instituto. Ahora comentaremos alguna cosa más de ese instituto. Escuchemos a Edgar Mitchell. El propósito fue tratar de revisar un poco la historia. En el siglo XVII, el filósofo René Descartes publicó la idea de que el cuerpo y el alma, lo físico y lo espiritual, eran ámbitos diferentes de la realidad que no interactuaban entre sí. Aceptar esta especie de noble propósito sirvió en aquella época para que surgiese la Inquisición. La ciencia floreció en aquel periodo sin que la conciencia o la mente fueran objeto de estudio. Aquello ocurrió y se mantuvo así durante casi 400 años, hasta que a finales del siglo XX, con los grandes pensadores de entonces, se descubrió la mecánica cuántica. El mundo cuántico fue bastante bien descrito hacia 1920, pero realmente no ha sido hasta hace muy poco que nos ha parecido adecuada la idea de estudiar la conciencia como un ámbito propio, someterla a estudio científico. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros en los últimos 30 años. Y en esos 30 años de investigación, ahora sabremos un poco más de ese Instituto de Ciencias Noéticas, han llegado a la sanación psíquica. Y aquí hay varias historias que tienen que ver con la propia vida de Edgar Mitchell. Sanación psíquica. Quiere decirse que el astronauta de la NASA, el que más tiempo ha estado en la Luna, se dedicó a investigar a personas que podían curar. O cómo la mente humana, esa conciencia, ese poder desconocido, podía curarnos. Evidentemente eso también era mágico. Bueno, hemos recogido muchas pruebas a partir de nuestros experimentos sobre cómo funciona la conciencia. ¿Cuáles son sus límites, si es que los tiene? ¿O qué aplicaciones tiene en todos los aspectos de la naturaleza? Mi instituto tiene sedes en 60 países trabajando en este ámbito. Y la labor sigue. Se trata de definir y entender cómo trabaja la mente a nivel cuántico, a nivel de la conciencia. Todo se resume en que hemos convertido a la conciencia en un ámbito aceptable para la investigación científica que nos está ayudando a entendernos mucho mejor a nosotros mismos y a la naturaleza de nuestra existencia, incluso a la comunicación entre animales. Ahora entendemos que la comunicación entre animales implica ciertos aspectos de la conciencia y que todo ello forma parte del mundo cuántico. Sanación, comunicación entre animales. Por cierto, Carmen, ya me dices que los amigos de las Islas Canarias me están poniendo a caldo, ¿no? Sí, porque no sé si te han entendido mal, has dicho las pirámides de Güímar en Canarias, no en Gran Canaria. Igual se me ha escapado Gran Canaria, pero hombre, en Tenerife, y hemos estado muchas veces, sí. Amigos de Tenerife, bueno, José Gregorio, Nando y compañía me van a matar, me van a coger las piedras de las pirámides y me van a tirar en la cabeza. A veces pasan esas cosas, amigos. Hemos estado muchas veces en Güímar y es un lugar maravilloso. Y Thor Heyerdahl defendió allí en Tenerife esta historia. Una cosa antes de que Santi nos diga un apunte de este Instituto de Edgar Mitchell. ¿Qué fuerza tiene en el mundo? ¿Cuánta gente lo integra? ¿Qué es lo que hace este grupo que fundó el astronauta Edgar Mitchell? Pero con lo de la sanación psíquica, aunque aquí no entro tanto en materia, hay biógrafos que hablan de que él mismo se curó de una enfermedad tremenda, Diego. Sí, de un cáncer de riñón se habla, aunque realmente parece ser que nunca se hicieron las pruebas médicas precisas para asegurar que lo que tenía era un cáncer. Sí que se hicieron algunas pruebas preliminares que apuntaban, digamos, a esa posibilidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, él contactó con un joven curandero a distancia, al parecer, un joven curandero que residía en Vancouver, que usaba un seudónimo, Adam Dream Healer, se ha filtrado, que al parecer, estuvo tratando a Mitchell desde diciembre de 2003 hasta junio de 2004. Aquella irregularidad, aquella enfermedad que supuestamente tenía Mitchell desapareció y no ha vuelto desde entonces. Como dices, le preguntamos por ello en la entrevista, aunque no se negó a responder, sí que digamos dio una respuesta general y no quiso entrar en ese ámbito un poco más personal. ¿Pero cree Edgar Mitchell que la mente cura? Por supuesto, y es uno de los objetivos que persigue también la investigación de su Instituto de Ciencias Noéticas, una organización sin ánimo de lucro que lleva investigando esto desde 1973, apenas 2 años después de que Mitchell regresara a la Tierra después de su viaje al espacio. Protagonista de algo más que una novela este hombre, ¿no? El astronauta que baja de la Luna y no solo siente una convulsión, no solo se dedica a no hacer negocios como han hecho otros, muy lícitos, para tener más dinero, sino que se dedica a explorar. ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos que saber a grandes rasgos antes de este extraño y fascinante, por lo que parece, instituto? Pues la verdad es que, como muy bien decía Diego, fue creado en 1973. Edgar Mitchell, gracias a su prestigio y a su solidez como científico y haber sido un hombre que había estado en la Luna, consiguió que un importante filántropo, un hombre muy rico, que era Paul Temple, pusiera una gran cantidad de dinero para financiarlo y luego ha conseguido muchísimas donaciones completamente altruistas. Es una institución sin ningún ánimo de lucro y tiene decenas de programas de investigación. Las publicaciones son inmensas. ¿Qué les interesa? Les interesa prácticamente todo. Les interesa la capacidad de la mente para influir sobre el cuerpo humano, del propio y del ajeno. Les interesa la capacidad terapéutica, no solamente terapéutica para sanar lo que entendemos como enfermedades, sino para sanar la vida de disciplinas como el yoga, de disciplinas como la meditación. Les interesa conocer las implicaciones que puede tener para el ser humano y no para el progreso del ser humano, sino para la conciencia del ser humano, efectivamente, los descubrimientos de la física cuántica. Han contribuido a desarrollar teorías tan maravillosas como la del universo holográfico. Algunos de sus investigadores es algo conocido, pero se fijaron en el hecho de que si coges una placa de un holograma y la partes en pedazos, lo que obtienes en cada pedazo es la misma imagen original que había en la placa grande, y si vas cortando los pedazos cada vez más pequeños pierde un poquito de calidad, pero sigue estando la misma imagen original. Pues ellos dijeron, ¿y si el universo está organizado igual? ¿Y si los pequeños pedazos del universo a nivel cuántico pueden llegar a tener la información del todo? Eso explicaría muchísimas cosas. Pues sobre eso han realizado experimentos. Y todo eso está puesto a disposición de la humanidad. En su página web hay una base de datos monumental de 6.500 artículos científicos, muchos de ellos publicados luego en prestigiosísimas revistas, revistas científicas, de estas que son revisadas por otros científicos para que, digamos, no se diga ninguna tontería, no se hayan hecho experimentos que no sean reproducibles en laboratorio. Y esos 6.000 artículos, esos 6.500 artículos están disponibles para todo el mundo. La labor de divulgación es absolutamente abrumadora. Y además, además de todo este tema de bioenergética que comenta Santi, tienen estudios específicos de laboratorio sobre capacidades psíquicas que incluyen la percepción extrasensorial, la visión remota y todos estos aspectos en los que Mitchell ya estaba interesado antes de su viaje a la Luna. ¿Qué os parece, compañeros? Desde luego es un ejemplo único. No se parece a ninguno de los astronautas que han estado. E imaginemos lo que es ser el sexto hombre que pisa la Luna. ¿Qué preparación has tenido que tener? ¿Qué sometimiento a la norma? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué entrenamiento durísimo? ¿Qué disciplina casi espartana? Y que tengas la mente todavía libre para hacer todo esto. Bueno, sabemos de Irving, que se dedicó a buscar el arca de Noé, y algunos otros que tuvieron flashazos artísticos, pero la labor de Edgar Mitchell, y no desfallecer, no volverse un escéptico siendo el científico, la pregunta que os lanzo, a ver qué os parece, era tan fuerte el impulso, ¿no?, en la Luna, que lo sigue manejando todavía y lo sigue llevando. Bueno, de hecho, el impacto de ver la Tierra desde el espacio, de estar en la Luna durante 9 horas, debe ser tal que en este libro de Lunáticos que mencionabas antes, se habla de la vida posteriormente a esa experiencia de todos los que estuvieron allí, ¿no? Hay algunos que optan por hacer como si no hubiera ocurrido nada. Son los más, los que intentan dejar atrás todo aquello, gozar también de la fama, como ocurre con Armstrong, por ejemplo. Hablan de cómo el haber estado en la Luna produce un auténtico fenómeno fan como desde hacía años no se conocía. Otros, sin embargo, como ocurre, por ejemplo, con Buzz Aldrin, sienten un gran pesar. Piensan que han llegado tan alto que nunca jamás en su vida podrán lograr una hazaña similar y que ya no pueden hacer nada más. Se desconectan de la vida en la Tierra. Claro, eso es. Y la tercera vía es esta, es la de Edgar Mitchell, que se dedican a investigar y a intentar saber por qué en un momento determinado de sus vidas, precisamente flotando a millones de kilómetros de aquí, de la Tierra, sienten ese instante, ese segundo de conexión con el cosmos, con el universo, que les cambia la vida y la conciencia para siempre. A unos 385.000 kilómetros, si no me equivoco, puedo fallar dato arriba o dato abajo, en un lugar que es otro. Bien, vamos rápidamente a ver si hay alguno de esos titulares que me encanta en las redes sociales, Nave del Misterio, Carmen, y en nuestros vías de contacto, porque ya vamos con los ovnis, ya vamos con la ocultación, ya vamos con qué se sabe y qué no se... Por eso pone esta música en el calero, porque ya llega ese tiempo. Para cerrar la historia espiritual de transformación, ¿qué nos dicen? Pues mira, Francisco Javier Gómez Torrijos dice: el silencio que vivió ese hombre en la Luna debe ser parecido al que se siente en el interior de una cueva ancestral. O del útero materno. Bueno, de eso también nos hablan, a ver si encuentro el Twitter que nos han puesto. Carlos Namás dice que razón tiene Iker en eso del viajero, no hace falta ni salir de tu habitación, ya que cerrar los ojos y soñar puede llevarte a lugares únicos. Yo desde luego he conocido gente muy sabia, la gente más sabia, mucha de la que me he encontrado en mi vida, la más abierta, la más cósmica, la más espiritual, no había salido de su pueblo muchas veces. He conocido viajeros que han dado la vuelta al mundo y que solo han pasado por ahí. Nada más. Ana Muriel dice: hay un sistema de curación llamado curación cuántica. La practiqué en alguna ocasión y es llamativo el efecto en la persona. Rosar dice: ¿sabéis quién es el autor del libro Conciencia Cósmica que ha mencionado Iker? Estoy buscando y salen varios. Bueno, Richard Maurice Book, 1901, hizo ese libro y luego se deslizó con una placa de hielo y se mató. Fue un gran investigador de la inicial psicología en Canadá y hablaba de esa iluminación repentina. A mí, yo tengo que decirlo, el maestro, por eso lo llamo maestro, entre otras cosas, Enrique de Vicente, me hizo conocer este libro, porque yo andaba buscando también respuestas para determinadas sensaciones en determinados lugares en mi vida, y fue impresionante. Es un libro de 1901. Esos libros que cuando lo lees, Santi, dices, pero se está poniendo con otras palabras lo que yo no sabía ni expresar. 1901. Fíjate que... Conciencia cósmica. El otro día... Me preguntaban, la gente decía, bueno, esto que has contado de Sociedades Secretas, de lo de las cabras, he buscado en internet y no he encontrado nada. Y les dije, claro, es que es de un libro de finales del siglo XIX. Hay que buscar en las bibliotecas. De verdad, o sea, en internet hay mucho, pero no está todo. Y los libros tienen tesoros increíbles y están a nuestro alcance. Eso de verdad. Es otro se buen puede viaje. Acceder a las bibliotecas. Es otro buen viaje. Vamos con el Twitter que te decía, que hacía referencia a salir del útero materno. Eloy Martínez lo escribía, dice: salir de la tierra debe ser algo parecido a la sensación que pueda tener un niño en el momento que sale del vientre. Total. Y descubre el mundo. Por cierto, hablando de conciencia cósmica, experiencias, ¿te la he contado el Altamir alguna vez, Carmen? Déjame Venga, pensar, yo creo que ahí. No. Lo dejamos ahí. Vida en el espacio, ¿estamos solos? ¿Qué música nos pone del maestro Vangelis, no el Calero? Esta música es el espacio también. Para mí es el espacio. Alguien solo en un camino, caminando con esta música, observando la naturaleza, vagando por las urdes, por ejemplo, amigo Javier, ¿cómo no va a tener una experiencia si quiere tenerla? Si tiene la conciencia de observar con otros ojos, ojos de niño, quizá la naturaleza, como algo nuevo. ¿Estamos solos? ¿Qué creéis que va a contestar Edgar Mitchell? No. Yo creo que no. ¿Sandy? Pues la verdad es que tengo una intuición de que sí, fíjate. Bueno, no se puede escribir una ecuación sobre eso. Pero sabemos que los efectos de la mente sobre la materia, los poderes de curación, son fenómenos reales. He trabajado personalmente con muchos buenos sanadores que obtienen resultados excelentes curando a las personas de enfermedades y dolencias humanas. Es parte del fenómeno. Y ciertamente la tradición cristiana lo usó con la figura de Jesús. Esa era una de sus principales características, la de curar a la gente. 2 y 26, evidentemente, les traigo un fragmento que se refería a la curación que teníamos ahí, pero súper interesante, hablando de experimentos para curar. Bien, ¿y esa mente que es capaz de curar? ¿Esa mente está solo en el cosmos? ¿Estamos solos realmente o no? Si te refieres a extraterrestres, o a otras civilizaciones, o a seres en otros planetas del universo, por supuesto. Definitivamente no estamos solos en el universo. Las pruebas son abrumadoras. Y aunque yo no he tenido experiencias de primera mano con visitantes alienígenas, sí que conozco a gente que las ha tenido. Y sé que la visita de extraterrestres procedentes de distintas partes del universo es un hecho. Diego, le preguntabas a Edgar Mitchell por ocultación. Ha sido una de las zonas, creo, interesantes, ¿no? ¿Se oculta información sobre los ovnis? Sí, efectivamente. Recuerdo ahora que decías al principio que no nos hemos cortado a la hora de preguntarle por nada. Creo que el verdadero mérito es suyo, que tampoco se ha cortado a la hora de responder a esas preguntas, porque bien podría haber dicho: de esto no quiero hablar. Eso no ha sucedido en ninguna de las preguntas que le hemos hecho. Y como dice Siker, Edgar Mitchell tiene una perspectiva muy peculiar y muy personal, y supongo que muy molesta para la NASA sobre todo ese tema. De hecho, y esto es muy curioso, la NASA hace cosa de 2 años le demandó porque le acusaban de intentar vender una cámara que se había usado en una misión del Apolo 14. Él consiguió demostrar que esa cámara se la había regalado. Es decir, apareció aquello en los medios como una especie como de venganza por estas declaraciones. Personaje no muy grato, desde luego. Efectivamente. Y de todo eso también nos ha hablado en esta entrevista. Claro, demasiado osado, ¿no? Y le preguntábamos, ¿la NASA ha ocultado información sobre el tema OVNI? No voy a decir quién está encubriendo cosas o quién no. Pero con seguridad ha habido intentos de hacerlo en algún momento. Tanto de no investigarlo como de negar la existencia del fenómeno. Diría que hay algún tipo de grupo oculto que se ha encargado de mantener esta información lejos del público durante mucho, mucho tiempo. Si el motivo por el que lo hacen tiene que ver con lo militar, como que querían descubrir el tipo de energía de los visitantes extraterrestres que quieran usarlo para hacer dinero, no me sorprendería. Enigmático en esta cuestión, Edgar Mitchell, pero algo más. Casos actuales, hoy, los últimos años, algunos sobre su zona de residencia, ¿hay ocultación por parte de otros estamentos? Pero esto no durará por siempre. Nos enteraremos y entonces entenderemos cosas que hemos vivido durante años, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, las luces de Phoenix. Un suceso en el que una enorme aeronave, con seguridad no de las nuestras, sobrevoló la ciudad de Phoenix en Arizona. Fue de noche y cientos de personas fueron testigos, algunas de ellas muy importantes. Así que, aunque yo no he tenido ninguna experiencia de contacto extraterrestre, he conocido y conozco a mucha gente que las ha tenido. Yo me crié en la zona de Roswell, en Nuevo México, uno de los primeros lugares en los que los visitantes extraterrestres fueron percibidos y que luego ha pasado a la historia. Estamos ya casi en otras dimensiones, ¿verdad? Roswell. Visitantes extraterrestres han sido percibidos. Él se crió allí. Luces de Fénix. Recabó información. No fue testigo directo, pero recabó información científica. Era inexplicable. Y sobre todo esa frase, Santi, Diego, Javi, Carmen, una aeronave que les aseguró que no era de las nuestras. Bueno, es que lo de las luces de Fénix fue muy serio. O sea, estamos hablando de marzo de 1997. Un objeto de más de una milla de tamaño, de largo, es decir, más de un kilómetro y medio, en forma de V, atravesó la ciudad de Phoenix, que no es precisamente de las más pequeñas de los Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario, a la vista de todo el mundo, hasta el punto de que la alcaldesa mandó días después una comisión para al gobierno estadounidense para que les dijesen qué era aquello que había aterrorizado a los habitantes de su ciudad. Las luces fueron fotografiadas, fueron filmadas. La verdad es que queda como uno de los grandes casos de la ufología por el tamaño del objeto y por la enormidad del número de testigos. Yo creo que Edgar Mitchell, además, hablando con sus compañeros astronautas, pues todos tenían algo que contarle. Y yo creo que todos tenían sus confesiones de avistamientos extraños en sus misiones y en otro tipo de misiones. Me estoy acordando de Gordon Cooper, que en los años 50... No adelantes. Vamos a hablar de esto. Sí, vale, sí. Vale. ¿Queréis una sorpresa? Ahora analizamos todos. Has mencionado Roswell, evidentemente icono del mundo del misterio. Y ha dicho que él se crió allí. Era el momento de preguntarle, lo teníamos muy claro en ese aspecto, Diego. Hay que preguntarle sobre, en concreto, qué vivió, qué supo, qué se ocultó. Cuando regresé de mi viaje a la Luna, a mi hogar, cerca del área de Roswell, di algunas conferencias y fue entonces cuando algunos descendientes de las personas que habían estado involucradas en el incidente contactaron conmigo. En concreto, los hijos del enterrador que proporcionó los ataúdes para los cadáveres de los alienígenas. También conocí a uno de los oficiales de la oficina del sheriff que se había encargado de desviar el tráfico alrededor de la zona del accidente. Y a otro oficial militar que era amigo íntimo de la familia y que atestiguó que el incidente de Roswell fue real. Toda esta gente me contó su historia, su implicación en el incidente. Escuchamos con la voz de nuestro compañero Julio López y estamos sobrecogidos con esa fuerza. Conoció a la persona que hizo los ataúdes, dice él, para los alienígenas de Roswell. No creo que los enterraran a los alienígenas, pero esos ataúdes, además, si los hicieron, está dando por hecho que fueron en madera, cuando tenían que haber sido de un material especial, ¿no?, que tuviera la NASA, por lo menos, para intentar conservar a estos supuestos tripulantes. Es que no ha definido el material, ¿no? Claro, el testimonio lo existe, de hecho era efectivamente, no recuerdo el nombre, si estuviera Javier aquí se acordaría perfectamente del nombre del hombre que era el dueño de la funeraria local, y que siempre afirmó que efectivamente, pocos días después del incidente, se habían acercado unos oficiales a su establecimiento para solicitar, preguntar el precio y las características de los ataúdes que tuviera para niños, concretamente sí, para niños. Es que una de las teorías de Roswell, una de las teorías que investigadores como Mañez y otros mantuvieron, y que es muy interesante, yo no sé dónde está la verdad, pero que él mantenía, era niños con progeria, ¿os acordáis? Uh-huh. Niños, bueno, es que esta teoría da más miedo que los extraterrestres, sin duda alguna. Niños viejos prematuros. Claro, que el ejército norteamericano, por todo el mundo me imagino, porque los casos no son muchos, y si veis fotos de progeria, algunas impresionan. Niños prematuros que parecen ancianos, grandes cabezas, hidrocefalia, habitualmente poco queridos, vamos a llamarlo así, reclutados a la fuerza y utilizados con alevosía, desde luego, dentro de artefactos todavía no bien comprobados, que se estrellan, hacen todo tipo de cosas, y por eso es verdad, teoría, ojo, que la gente ve un disco que efectivamente se estrella y dentro hay unos seres realmente extraños que parecen extraterrestres. Esto, según algunos investigadores, según otros y los testigos principales, esos seres no tenían nada de humanos, y todos tenían cuatro dedos, por cierto, unas grandes cabezas, y fueron, no enterrados, pero sí recluidos en ciertos dispositivos, y se los llevaron de allí. ¿Queréis sorprenderos todavía más? Vamos a conocer algo de otro astronauta, Gordon Cooper, lo decía Santiago Camacho. No en misiones directamente. Atención, porque esto es tremendo. Y luego Diego nos contará algún apunte más y escucharemos al propio Gordon Cooper. Era conocido por Edgar Mitchell y por otros astronautas que en el periodo de instrucción militar, vigilando bases en lugares de alta seguridad, habían visto ovnis. Pero no hablamos de lucecitas en el cielo. Hablamos de encuentros en el segundo tipo, o lo que sería lo mismo, muy cerca del suelo o dejando huellas y aterrizando. Yo creo que es sorprendente. Repito, lo cuenta un hombre que ha pisado la luna, de un compañero suyo que vio un aterrizaje, no algo en el cielo. No que yo sepa, no al menos en el espacio. Pero está esa historia de uno de mis colegas, Gordon Cooper, cuando estaba de servicio como oficial en el aeropuerto espacial de Edwards. Después de su primer vuelo al espacio, vio como una de estas naves aterrizaba en la base. E incluso se tomaron fotos de ello. Pero enviaron a oficiales militares de Washington y Cooper nunca volvió a escuchar nada sobre aquello. Es una de esas historias que quedan inconclusas. Imaginamos a ambos compañeros, el que ha sido arrebatado por la conciencia cósmica y el otro que, siendo militar, ha visto el aterrizaje de un objeto volante no identificado. ¿Qué se contarían? ¿Sabemos algo más del caso de Gordon Cooper, Diego, y tenemos documentos? Hablamos de un aterrizaje y de un silenciamiento a un futuro astronauta. Sí, efectivamente. Gordon Cooper Iker pasó a la historia por ser uno de los primeros astronautas de la NASA en orbitar alrededor de la Tierra. Lo que le ocurrió, como contaba en este corte Edgar Mitchell, fue en la base aérea de Edwards, en California, y es un relato que Gordon Cooper ha mantenido en diversas convenciones de estas que reclaman la desclasificación del asunto OVNI. Él lo ha manifestado de viva voz en numerosas ocasiones y, si quieres, lo podemos escuchar. ¿Qué le ocurrió en aquella ocasión? Al propio Gordon Cooper. Tenía un equipo de filmación que trabajaba a mis órdenes en un proyecto de sistemas de aterrizaje en Dry Lake Bed, California. Estaban filmando en las instalaciones. Entonces, un pequeño disco sobrevoló el lugar donde ellos estaban y descendió con algo parecido a trenes de apoyo. Aterrizó a unos 13 metros del equipo. El operador de cámara, que estaba acostumbrado a volar y conocía todos los tipos de aeronaves, cogió su cámara y comenzó a documentar lo que estaba ocurriendo. Consiguió filmar algunas tomas. El objeto se elevó, recogió el tren de aterrizaje y desapareció a gran velocidad. Los miembros del equipo vinieron y me contaron lo sucedido. Entonces cogí la película y corrí hacia el laboratorio. Miré el manual para saber lo que debía hacer y a quién se debía comunicar un incidente de aquel tipo. Y eso fue lo que hice. Cuando volví con la película, había unos hombres de muy alto rango que me ordenaron entregarles los negativos en mano. Entraron en el avión que les había traído y se llevaron la película a Washington. Hostia, el astronauta Gordon Cooper tiene una filmación, se la quitan unos tipos que pueden más que él, que tienen más rango que él, y se la llevan. Es de Expediente X total, de alguna forma, ¿no? Una dinámica propia de Hombres de Negro. Por tanto, esa filmación se hizo. Esa filmación dentro de una base aeroespacial se hizo. Por otro lado, y añado, un objeto volante venido del espacio que tiene algo parecido a trenes de aterrizaje. Si son trenes de aterrizaje, no casa mucho, parece más bien un artefacto desconocido humano, ¿no? O las naves OVNI también tienen trenes de aterrizaje. O parecían... De alguna forma tendrán que posarse, ¿no? Hay muchas veces que cuando los testigos hablan de naves extraterrestres, hablan de patas, claro, y de cómo se hincan estas en la Tierra. Y las, ¿es verdad? Y las huellas que se han descubierto en muchos sitios, huellas que incluso se les han metido detectores de presión para detectar si esas han sido hechas por una simple plantilla o han soportado pesos de toneladas, como efectivamente ha surgido en alguna ocasión. Pero ¿dónde estará esa cinta? Pero es que Gordon Cooper venía de haber tenido otra experiencia previa. Es decir, no era la primera vez que veía un aparato de estas características. Unos años antes estaba en un vuelo de patrulla en un F-86 y también vio dos objetos que le sobrepasaban a gran velocidad y que desde luego él no pudo identificar como humanos. Pero es que prácticamente hay muchísimos astronautas, y eso se ha silenciado, incluso en épocas anteriores al proyecto Apolo, que han hablado de objetos extraños. Posiblemente el que estaba pensando ahora es James McDivitt. James McDivitt estaba en la cápsula Gemini 4, en aquel entonces esas cápsulas tan solo orbitaban la Tierra, ya era un logro en aquel momento, y habló por radio y luego lo contó en tierra en varias ocasiones, en varias entrevistas, que él vio un aparato cilíndrico con una especie de brazos que estaba al lado de su nave. Una de las explicaciones oficiales es que este señor, astronauta, entrenado, etcétera, etcétera, había confundido una de las fases de su propio cohete con un aparato extraterrestre. Pero si al astronauta Gordon Cooper le quitaron la película de un objeto, desde luego las declaraciones de Edgar Mitchell dedicándose a la búsqueda de la conciencia extraterrestres, posibilidades de la mente humana, no tenía que caer muy bien. En ese ambiente donde alguien te quitaba la cinta, muy bien no debía caer. Y atención, este momento 2:41. Le hemos preguntado por un clásico a Edgar Mitchell. Santi, le hemos preguntado por la luna y algo en la luna. Algo inesperado en la luna. La eterna historia de que los tripulantes del Apolo 11 se encontraron ruinas en la luna, como suena. Lo han mantenido algunas personas que trabajaron para la NASA. Ruinas en la Luna. Bueno, en Internet, y tal y como están en algunas mentes, se sigue manteniendo absolutamente que había ruinas en la Luna. ¿Qué habrá dicho Edgar Mitchell? ¿Tú qué intuyes? Yo en este caso, que antes me he equivocado y quería decir lo que no he dicho, en este caso rotundamente creo que va a decir que no. O sea, ahora... Que no, seguro. Segurísimo que no. Escuchamos. No sé nada sobre eso. No tengo conocimiento de que algo así haya ocurrido en ninguno de los vuelos a la Luna, al menos que yo sepa. 2:42, no rotundo, me dice Fran Angustí por vía interna. Javier Sierra, que está a muchos kilómetros, no en la Luna, ¿no? Pero muy lejos. En su peregrinar. Es un tío grande porque está tuiteando en las redes sociales, me comentan. Y Glenn Dennis... es el enterrador de Roswell. Sí. Eres grande, Javier. En tiempo real, no sé si ahora mismo andará por Colombia, por México, por dónde estará ya nuestro amigo. Estaba sufriendo porque esta noche sí que tenía que estar aquí. Está en México, sí, hombre, y claro que querría estar. Pero de alguna forma está, sin Nos duda lo había alguna. Dicho Glenn Germán Dennis. Germán Goñi también en Internet, ¿eh? En Facebook lo ha comentado. Santi, es Glenn Dennis, el dueño de la funeraria. Pero fijaos, yo no sé si podemos entrar en contacto con una, por lo menos para que nos dé un titular nuestro compañero Javier Sierra, igual es imposible, no lo sé, pero a ver qué le ha parecido lo que ha contado Edgar Mitchell, ¿no? Él que ha seguido tanto las historias de astronautas, que no sabíamos que estaba despierto nuestro colega a estas horas, y si podemos, por lo menos que nos haga una firma final. Pero... Pues fíjate fíjate si Edgar Mitchell conoce conspiraciones y no tenía ni idea de esto de ruinas en la Luna. Es lo que iba a decir. Es que ¿de dónde ha salido ese bulo? Es incomprensible, ¿no? Que alguien se alguien piense... tan abierto. Exactamente, y alguien al que le podía decir perfectamente, bueno, claro que conocía esta historia, pero es un absurdo. Pero es que ni siquiera le había llegado que hubiera ruinas en la Luna, con lo cual es que es como un fake, ¿no? ¿Qué opináis? Aquí algo pasa. Engrandecido. Alguien valiente, alguien que se atreve a enfrentarse al sistema, alguien que dedica su vida a la investigación del misterio, alguien que habla de extraterrestres, alguien que va mucho más allá, pero con las ruinas en la Luna no. Por lo tanto, algo ocurre. O quizá él no tiene toda la información, pero él ha estado allí y más tiempo que nadie. Es que esto dice que no sabe nada porque realmente sí, claro. Sí que lo sabe. Pues alguien que en otras entrevistas que he leído en este caso, Pues ya decía que efectivamente no solamente creía en la existencia de vida extraterrestre, sino que tenía la constancia de que esa vida extraterrestre existía y de que alguien le había tenido la atención de informarle a él como a otros. Es decir, que dice cosas muy gordas cuando se entrevista a Edgar Mitchell, dice cosas muy valientes. Por lo tanto, yo creo que no es un hombre como para... Al menos dudar de él, ¿no? Una insinuación. De su valentía. Si supiera algo, al menos una insinuación, un vaya usted a saber. Pero en este caso... Pero la teoría de la conspiranoia permanente y sobre todo también es peligrosa. En el fondo no deja de ser una paranoia compartida. Es, pues no, porque este es un vendido. O sea, el valiente también es un vendido. El único que habla de esto también es un vendido. Y al final todo el mundo conspira. Hombre, claro que hay conspiraciones, desde luego. Pero algunas parecen difíciles de creer. Aquí fue rotundo, Diego, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además, con esto que comentaba Santi, que Mitchell dice cosas muy gordas cada vez que se le entrevista, es tan cierto que es una de las pocas personas a las que la NASA se molesta en replicar de alguna manera o responder oficialmente. Una vez que Mitchell hace unos años empezó a posicionarse, tal como lo estamos escuchando esta noche, sobre la vida extraterrestre y sobre la ocultación que puede tener la NASA en ese sentido, la Agencia Espacial Estadounidense emitió un comunicado que decía literalmente, eran tres líneas. Decía, la NASA no persigue ovnis, la NASA no está implicada en ninguna clase de encubrimiento sobre la vida extraterrestre en este planeta o en cualquier otro lugar del universo. Y luego la última línea, que era muy buena, que decía, el doctor Mitchell es un gran americano, pero no compartimos su opinión en este asunto. Dicen por tierras de Jaén y por muchos lugares, me parece eso de quien se pica, ajos come, ¿no? La NASA... Porque si no, ¿a qué viene responder? Vamos a ver, la NASA, que eso muchas veces se obvia, pero es una realidad, es un organismo militar. Es decir, no estamos hablando de una institución científica, de algo que depende de una universidad, o que su objetivo prioritario sea el avance de las ciencias humanas. Estamos hablando de algo que está al servicio de las necesidades estratégicas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando los organismos militares quieren mentir a la hora de desmentir algo, lo hacen con el mayor descaro y podemos citar decenas de casos sin pensar mucho. Vayamos, por ejemplo, a las famosas armas de destrucción masiva de Saddam, por poner un ejemplo. Experiencia que no solo ha tenido Edgar Mitchell, que han tenido unos pocos. Es quizá una especie de espejo de la humanidad. Lo decíamos antes, no todo el mundo va a tener esa sensibilidad. Al final se refiere a eso, ¿no? Pero Edgar Mitchell no está solo. Él sabe, por supuesto es amigo de los que viven y de los que ya no viven, que tuvieron ese flash. Algunos lo ocultaron, otros lo llevaron como él con orgullo. Otros, ahí arriba, sintieron que todo encajaba. Sí, muchos astronautas han tenido experiencias similares a la mía. Quizá no exactamente las mismas, o al menos no las describen del mismo modo. Pero sí se da lo que podríamos llamar el efecto de visión en perspectiva. Ahora hay una organización aquí en Estados Unidos para estudiar ese efecto. Y se ha creado porque los astronautas han pasado por estas poderosas experiencias que se basan en la visión de nuestro planeta y de la naturaleza desde esta perspectiva superior. Sé que muchos astronautas se han visto seriamente afectados y han tratado de buscar después su propio camino gracias a lo que yo he llamado el efecto de visión en perspectiva, la visión de ese gran cuadro. Es un bonito símil, 2:48. Llama Edgar Mitchell gran cuadro a la humanidad, a la conciencia, a la luz. Hágase la luz, dice Mike Oldfield en esta música. Y hablando de cuadros y astronautas, nuestro compañero Javier Sierra en algún rincón de México, que no puede contenerse, yo creo, y que estoy seguro que habrá seguido emocionado. Las declaraciones de Edgar Mitchell. Él nos hablaba de Edgar Mitchell como paradigma del buscador del misterio, del convulsionado por la conciencia cósmica, hace poco en Cuarto Milenio. y él ha investigado mucho sobre los astronautas. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde estás? Estoy siguiendo, pues estoy en México, Distrito Federal, siguiendo a través de internet del programa. La verdad que muy qué grande emocionado. Eres. Y la verdad que con el corazón encogido, me encantaría estar ahí con vosotros. Estás. Noche. Aunque no hubieses intervenido porque no sabíamos ni dónde estabas ahora mismo, justo hoy, ni despierto, nos has dado una gran sorpresa participando activamente como tanta gente buenísima, ¿eh? Sergio Méndez Pinedo, ahí está Clara Tahoces, ahí están tantos y tantos amigos, Carlos Largo, Paco Pérez Caballero, bueno, todos en las redes, ¿no? En Nave del Misterio. Pero ahí estaba Javier y hemos dicho, tienes que ponernos una firma, amigo. Tu columna, si te parece, te dejo ahí la sensación de qué has percibido, ¿no? En la conjunción que tú has sentido tan lejos de nosotros, de la música, de las palabras de un valiente, yo creo, ¿no? De esa convulsión sobre la que tú tienes tanto interés, porque creo que ahí hay un enigma superior a muchos otros, ¿no? El de la conexión bueno, con lo real. Sí, tienes razón. Yo sigo desde hace bastante tiempo el mundo de los astronautas y especialmente de esos 12 hombres que pusieron el pie en la Luna, porque desde mi perspectiva son los 12 últimos héroes de la humanidad, ¿no? Aquellos que se han aproximado a lo inefable, a lo invisible, a lo imposible, ¿no? Y en el caso de Edgar Mitchell, escuchándole esta noche, también me ha venido a la mente una reflexión que comparto con vosotros. Edgar Mitchell ya no tiene nada que perder. Le da igual la NASA, los acuerdos de confidencialidad, los juramentos que debió en su momento firmar. Está en un momento en el que sabe que su voz se escucha. Ha peleado mucho por navegar contracorriente en la corriente científica, haciendo todos esos experimentos que antes comentabais. Y que haya hablado esta noche con nosotros, con un programa que seguro sabe que tiene una difusión en el mundo hispano enorme, no solamente en España, sino en todo el mundo hispanoparlante, lo ha hecho con toda conciencia. Digamos que ha apostado por nosotros para contarnos estas confesiones, y eso es muy emocionante. Javier, compañero, que te echamos mucho de menos. Que vuelvas pronto. Estoy haciendo las maletas, Iker. La semana que viene estoy con vosotros. Con la fascinante peregrinación del Maestro del Prado, un libro también convulsionante para muchos, y que en México, por cierto, ¿te has encontrado también milenarios? Me he encontrado milenarios, señor, pero por todas partes. Es una cosa impresionante el alcance que tiene este programa. Y bueno, imagínate, estoy escuchándoos como se escuchan los oyentes, que también es una situación que deberíamos vivir de vez en cuando los miembros del equipo, ¿no? Pues qué raro, qué raro, Javi. Es muy raro, pero a la vez es muy emocionante. Se siente muy intenso. Como ver la Tierra desde el espacio. Qué bueno, pues, Javi. Sí, señor. Javier Sierra, compañero, que te queremos. ¡Vuelve pronto! ¡Feliz regreso! Un fuerte abrazo. Gracias. Qué curioso lo que dice Javier, ¿no? Escuchar el programa desde fuera. A mí también me ha pasado. Así que Carmen y yo nos vamos a ir de vacaciones 2 o 3 meses y dejamos aquí bien, a Javi, no a otro Javi y a Santiago a ver si escuchamos desde fuera. Pero es que nos ha pasado veces, ¿verdad? De escuchar el programa ahora ya hablando en serio en el coche y demás y es diferente. Y Javier demuestra también quién es, ¿no? Porque seguro que tiene 20.000 cosas que hacer y está ahí chateando y escuchando el programa tan lejos. Ahora se le escuchaba como aquí al lado, ¿eh? Eso desde luego. ¿Por qué no terminamos con un consejo? Edgar Mitchell, si habéis estado escuchando atentamente, nos da su consejo y ahora opinamos, cerramos con vuestros mensajes. Ha dicho algo Javier, claro, un acento interesante, ¿no? Ya no tiene miedo a nada, 83 años, lucidez perfecta, 40 años trabajando, que va a estar cohibido por lo que puedan decir de él, parece que no. Él sufrió la conciencia cósmica, la conexión con un universo sintiente, como han tenido muchos místicos y personas normales y corrientes que contemplan la naturaleza en su profundidad auténtica. Y él nos manda un consejo que quizá pueda ser muy interesante, lo que ha guiado su vida, el quid de la cuestión. Sí, el consejo que siempre doy a quien está tratando de construir su vida de este modo es que aprenda a servir a un bien común. Es algo muy satisfactorio. No hay que servirse a uno mismo, ni basar la vida en hacer dinero o cosas así, sino hacer cosas que al final nos sirvan a todos. Evidentemente, compañeros, cada hombre una galaxia. cada hombre un universo diferente. Decía Dalí que hay más diferencia entre un hombre y otro hombre que entre dos animales de diferente especie. Y decía otro sabio que la diferencia entre un hombre con inquietudes, un hombre que se pregunta, y el hombre que no se pregunta, el ser humano que transcurre por la vida sin preguntarse, es la misma diferencia, es un poco fuerte, pero así lo decía, entre un ser vivo y un cadáver. Vamos con los mensajes. Polipasto nos dice, aunque hubiera ruinas, no lo diría, las implicaciones de eso serían tremendas. Miguel Ángel, creo que lo de las ruinas en la Luna es demasiado sensible y Edgar Mitchell es valiente, pero también es cauto. Quique Romero, creo que... Ahora, lo de las ruinas ya no lo entierra nadie, ¿eh? Sea verdad o no, que yo no lo sé, es un poco fantasioso yo creo, pero oye... Oye, sí. A lo mejor nos encontramos una puerta de Alcalá en la Luna... Puede ser, o ¿por qué no? Yo, Ben, ahora te digo... Ahora... Oye... Pero, sí. Pero te digo yo una cosa, de verdad, ¿eh? Yo de verdad me parece muy fuerte, pero cuando empiezo a pensar que no sé nada de nada y cada vez no sé nada ni de la siguiente manzana, pues vete a saber. Correcto, ¿no? Vete a saber. No, lo pienso de verdad. Yo no creo que haya ruinas en la Luna, yo no lo creo. Ah. Pero que si las hay, pues diré, pues fantástico. Ya. Y las filmaremos, ¿no? Quique Romero, creo que el cambio de mentalidad hacia la espiritualidad tiene mucho que ver con un enfoque distinto de las cosas, como le pasó a Mitchell o al propio Carl Jung. Pilar Dueso dice, sin ser excesivamente practicante, veo a Dios en la música, en el arte, en los ojos de un niño, en las manos de un abuelo y en el mundo de la naturaleza. Gracias, equipo, por todo lo que comunicáis. María Isabel Castillo nos decía, buenas noches, amigos. Pienso que cuando nuestra mente racional se sincroniza con la mente emocional, todo adquiere mayor significado y produce el cambio en nuestro interior, pero todo el mundo no es capaz de sincronizar lo racional con lo emocional. Nos lo decía Juan Carlos Gómez. Cuando cojo mi telescopio y miro la Luna, me invade una sensación maravillosamente cósmica. No me quiero ni imaginar estar allí de pie y observar tan grandiosa belleza. Creo que tardaría toda una vida en asimilarlo. Esto sí nos lo decía María Isabel Castillo. Yo lo digo de verdad, sinceramente. Si no sabemos lo que hay en la Tierra, ¿qué? Ahora lo estoy pensando sinceramente, ¿eh? ¿Qué demonios voy a saber yo lo que hay en la Luna? ¿Y qué ha podido ocurrir para que no sepamos qué hay en la Luna? Yo... No voy a ser el listo que diga que lo sé. Pero si los astronautas dicen que no tenían ni idea de esto, no es que seas tú el listo, es que ellos mismos dicen que no. Que es muy interesante, ellos mismos dicen, pero tampoco estuvo Edgar Mitchell en el mismo sitio que estuvieron los del Apolo 11. Eso es cierto. Pero yo creo, fíjate, me está... Claro, aterrizó en el campo Castilla, que no hay nada alrededor. Pero que yo estoy hablando muy en serio. No, pues aquí sabéis todo lo que pasa en la Luna. Pues muy bien. No, yo me hago caso de lo que dicen los astronautas, bueno, que sí han estado en la Luna. Pero que me parece muy bien. Pero que yo te digo que soy muy consciente de mi absoluta ignorancia sobre casi todo. Así que yo pongo siempre... Yo no creo que haya... Pero que igual hay. Como igual hay otras cosas. Vida en la Luna. Vamos a ver, vida en la Luna. Y todo el mundo nos va a decir que no. Y lo lógico es pensar que no, ¿no? Pero, ¿sabemos la verdad? Yo no lo sé. De ahí a decir que hay vida seguro, pues es igual de erróneo que igual decir que no la hay seguro, ¿no? No lo sé. ¿Cómo? Creo que ya te has hecho un lío. Ahora, venga, seguimos. Hay una cosa, fíjate, no tiene nada que ver, pero es que me he quedado con un mensaje de uno de nuestros oyentes que decía, que hablaba de que veía, se podía ver a Dios en todos sitios, en diferentes cosas. ¿Y si lo que se descubre cuando ves esa inmensidad del universo, cuando ves la Tierra, cuando estás allí mirando hacia el firmamento, es que Dios no creó el universo, sino que Dios se convirtió en el universo? Yo voy muy por esa línea, ¿eh? Yo voy muy por esa línea. Y no le quita nada a Dios, ¿eh? No, al revés. Todo lo contrario. Marianne Lipold dice que vértigo mental, no estamos solos, pero ¿qué forma tienen? ¿Dónde viven? Y si acceden a nosotros, están tecnológicamente muy por encima de nosotros. Es muy difícil creer que el universo ha creado otros seres con una fisionomía como la nuestra, ¿no? Creo que sí existen, pero no se parecen a nosotros. Pues lo mismo. Este, con todo mi respeto, sabe un montón. ¿Qué sabremos nosotros de...? En fin, ¿ves? Es que... Oye, se te ha pegado lo rebelde de Edgar Mitchell. No. Es que yo de verdad estoy muy consciente de mi ignorancia. Yo no sé nada. No sé ni los animales que hay debajo del agua. No lo sé. Se descubren nuevos. No sabes. Puede existir... Bueno, en fin, que nos hemos enfrascado en un debate sin quererlo. Pero aquí está claro que el que no sabe nada soy yo. Y me gusta mucho. Vamos rápidamente con más cosas a la vuelta, ¿eh, Noel, compañero? Con El Exorcista, 40 años, pero vamos al caso real porque parece que hay ciertas novedades, un poco sobrecogedor. Y hay muchas más cosas, pero una la adelanto ya. Uno de los nuestros muy especial, ¿verdad, Santiago Camacho? Regresamos enseguida. No os vayáis. Cadena Ser. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Desde que, al día siguiente de la Navidad, una película llamada El Exorcista se estrenó en 22 ciudades norteamericanas, hay un infierno desatado sobre este país. Inmediatamente se formaron largas y serpenteantes colas donde el público esperaba hasta 4 horas para asistir a un espectáculo de 2 horas de horror. Poco después, más de 4 millones de personas habían pagado ya algo así como 10 millones de dólares por ver El Exorcista. Luego, la revista Newsweek, de la que he tomado sus líneas iniciales, sigue y dice: sin embargo, muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase. Otros se desmayaron. Otros vomitaron allí mismo, en el cine. Y por lo que uno ve y oye, puede añadir, otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón, otros lloraron de miedo, otros se sintieron poseídos del demonio. Hace 40 años, Jesús Hermida, ni más ni menos, con su estilo particular e inimitable, una crónica impactada por el eco del Exorcista. Podríamos decir simplemente la película, la gran película del terror demoníaco. ¿Y por qué vuelve El Exorcista? ¿Solo por esa efeméride o por algo más? Bueno, el 26 de diciembre es cuando se cumplen en realidad los 40 años del estreno de la película del Exorcista. Lo que pasa que han salido en todos los medios de comunicación en las últimas semanas porque se ha celebrado una especie de simposio en la Universidad de San Luis, que era de donde eran algunos de los sacerdotes que intervinieron en el que se cree el exorcismo real en el que se basa la película. ¿Una universidad? Exactamente, sí. En la universidad es donde se celebran esas charlas y hay varias personas invitadas y entre ellos está Thomas Bialen. Thomas Bialen es el que escribió el libro Poseído, la verdadera historia de un exorcismo, que es quien cuenta la historia de Robert Mannheim, de un niño de 12-13 años que vivía en Moonraker. Ahora se ha sabido que no vivía en Moonraker, que fue una especie de cortina de humo que efectivamente para protegerle. Para protegerle a él y a su familia. Vivía en Cottage City, en Maryland, muy cerca de Moonraker, pero se cambiaron todo tipo de datos para que nadie pudiera dar con él. Recordemos que era un chico menor de edad, ya digo, 12-13 años, que la familia lo pasa bastante mal. Se ha sabido por gente que le conoció a él y a su familia que la madre era muy religiosa, que al parecer él era un chico conflictivo. No estaba muy bien visto en el vecindario, aparte de travieso hacía daño a los animales y tan solo tenía un amigo que recuerda que su infancia fue bastante problemática, que tanto la abuela como la madre eran personas muy religiosas y que en cierta forma eso influyó en Robert Mannheim, que por supuesto no se llama así, tiene otro nombre, que estamos además investigando y vamos a ver si llegamos a alguna conclusión. Robert Mannheim también era otra cortina de humo para que nadie lo localizase. Exactamente, exactamente. Parece además que no fue una tía la que jugaba con la Ouija, sino que esa religiosidad extrema de la madre y de la abuela que tenían origen germano o origen alemán, pues al parecer llevó a esta familia a creer que veían demonios por todas partes. Sí que es cierto que muchos de los vecinos tuvieron conocimiento de que algo estaba pasando en esa casa, pero se llevó bastante en secreto porque el chico y la familia, parte de la familia, la madre, se trasladaron incluso a un hospital y luego hasta San Luis, donde estuvieron tratándole varios médicos y también varios sacerdotes. Si quieres, Iker, vamos a contar un poco la historia a través de un documental que se hizo cosas que pasaban presuntamente durante esos exorcismos. Se llevó a cabo un diario, los tres sacerdotes que intervinieron en esos exorcismos, que ahora hemos sabido que duraron 6 semanas, eran Raymond Bishop, el padre Bowner y Walter Halloran. Y el padre Bishop fue el que día a día fue escribiendo los acontecimientos que iban viviendo. Algunos de ellos fueron estos. Miércoles 9 de marzo. Un dolor agudo pareció atacar a Robbie en el estómago y gritó. La madre apartó rápidamente las mantas de la cama y le levantó la camisa del pijama al chico lo suficiente para mostrar líneas de color rojo vivo como arañazos en forma de zigzag en su abdomen. Viernes 11 de marzo. El chico estaba dormitando cuando el frasco de agua bendita de San Ignacio fue lanzada desde una mesa a 60 centímetros de la cama de Robbie hasta una esquina cercana. 5 minutos después de que los padres Bowden y Bishop salieran de casa de Robbie, se oyó un fuerte ruido de arañazos en la habitación. Una librería había sido arrastrada desde su sitio al lado de la cama y había sido dada la vuelta totalmente. El escabel del tocador se trasladó hasta la cama a unos 60 centímetros. El crucifijo con reliquias que estaba debajo de la almohada apareció a los pies de la cama. La reliquia de Santa Margarita María se perdió en la habitación. Que surgían de la nada, de fenómenos poltergeist. La verdad es que no hubo mucha información sobre el caso de Robert Mannheim por parte de los sacerdotes que llevaron a cabo los exorcismos. Ni Bishop ni Bowner nunca hicieron declaraciones oficiales. Sí lo hizo, en cambio, Walter Halloran. Walter Halloran era más joven que los anteriores y era como ayudante de estos. Y él sí que ha declarado en algunas ocasiones los fenómenos. Sería que se como vivieron. El padre Carras, un poco, ayudante del auténtico exorcista, ¿no? Eso es. Sucedió muchas veces mientras yo estaba allí. Le podía ver las manos. Él no lo estaba haciendo. Una de las marcas corporales más claras era un dibujo del demonio en la pierna derecha de Robbie y la palabra infierno grabada en su pecho. En un momento dado le apareció una marca en un hombro. Parecía una caricatura del demonio. 3 y 14 minutos estamos escuchando. Son cosas de Noel Calero. The Haunted Boy, la historia de Robbie Mannheim, en este caso, en música. Y después otra música, Célebre la conjura. Y escuchar con estas músicas, hay que decirlo, yo no lo sabía esto. O sea, que era una caricatura, que era como una máscara de un demonio, que era como una especie de dibujo un poco grotesco. Y sí, la palabra hell, ¿no? Infierno en el pecho. Sí que se sabía que hubo varios momentos durante los que se hizo el exorcismo en el que surgieron dermografías. Es más, en algunas ocasiones tenían que atar las manos de este chico porque atacaba directamente a los exorcistas. Uno de ellos, el primero que hizo las bendiciones sobre Robert Mannheim, dijo que no volvía a exorcizar a este chico porque realmente le atacó y le hizo un gran corte en uno de los brazos. Estas dermografías, se sabía que habían surgido palabras en su cuerpo, pero Halloran ahora es cuando decía que habían surgido también dibujos, y además dibujos pues de ese tipo, diabólicos. En España tuvimos a un sacerdote, el padre Sobrino, que durante unos cuantos años estuvo viviendo en Estados Unidos y pudo compartir convivencias, y también le contaron cómo habían sido esos exorcismos. Fue, si no recuerdo mal, el padre Bowner el que le contó cómo había llevado a cabo ese exorcismo a Robert Mannheim, aunque tampoco le dio todos los datos. Yo he vivido en Estados Unidos 12 años y he sido profesor de la Universidad de Georgetown, donde ocurrieron estos hechos, y el exorcista era un compañero mío. Las manifestaciones fueron primeramente ruidos, movimiento de enseres, del ajuar doméstico, golpes. Incluso se hizo un estudio sobre el subsuelo de Washington, cercano allá, de dónde podían provenir los ruidos, más o menos con eco, y se encontró que no tenía explicación ninguna. Luego los movimientos inmediatos de los objetos de la cama, etc., la fuerza que desarrollaba ese individuo, tenía una transformación de, de su aspecto físico extraordinaria, hacia lo horrible, hacia lo deforme, hacia lo espantoso, que hablaba en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo del cual no se conoce ahora la técnica para hablarlo, pero se conoce que el idioma era antiguo y contemporáneo de Cristo, que hablaba al revés, y esto se comprobó por la radio, o sea, haciendo una cinta y luego echándolo para atrás. Y entonces, cuando la cinta iba para atrás, tenía sentido lo que decía, hablaba en inglés, pero cuando iba para adelante no se entendía nada. XVII, milenio 3, pasa de la conciencia cósmica, de la iluminación, de lo positivo sin duda alguna, a sumergirse ahora en estos minutos en la más oscura negrura, que también es parte de la naturaleza, de la realidad. No sabemos qué ocurre, pero ocurrió así. El padre Sobrino, en su día, una investigación de nuestro compañero Juan G. Vallejo, gracias a los amigos indispensables, los grandes, yo creo, de la investigación en Sevilla, José Luis Hermida y Pepe Ortiz, que consiguieron estos testimonios increíbles en torno a alguien que está cautivado por lo que está contando y que compartió celda y confidencias de alguna forma con los protagonistas del auténtico exorcismo. Claro, de inmediato me ha venido uno de mis cortes preferidos que hemos puesto muchas veces, el del padre Carras en la brutal película. Yo lo digo muchas veces, la única película que yo no vería solo, me niego, porque tiene algo más, no es solo una película, tiene algo más, El Exorcista. Ese padre Carras atormentado, grabando la cinta y escuchando los alaridos, ¿no? Pues todo eso viene de esta historia que un sacerdote sevillano, digamos que es testigo de primera mano o de segunda mano. Hemos visto que incluso llegaron a investigar cómo era el subsuelo para ver si había algún tipo, pues no sé, de truco o de cosa que hiciera que, por ejemplo, se moviera la cama o que se introdujeran, como han dicho antes, los colchones por debajo de esta. Se descartó todo tipo de posibilidades desde la enfermedad mental, porque no olvidemos que Robbie fue tratado varias veces por varios médicos, por varios psiquiatras. Bueno, Robbie, que ahora vete sí, a saber Robbie cómo que se llama. No es Robbie. Robbie es un nombre ficticio que se le puso. Fue tratado por varios médicos que dijeron que era un chico normal y por eso se lleva a cabo el exorcismo. Era luterano y se tiene que convertir al catolicismo. Y aún así siguen ocurriendo los fenómenos, con lo cual deciden trasladarlo a un hospital. Jueves 17 de marzo. Las órdenes de la fórmula causaron violentas reacciones en Robbie. La nueva fase del caso comprendía escupitajos diabólicos. Parte de los fenómenos incluían gritos violentos y carcajadas diabólicas. Lunes 21 de marzo. La familia de Robbie no lograba dormir y la madre hubo de acudir a un médico, así que nos pareció mejor trasladar a Robbie a un hospital. Se traslada a Robert Mangin al hospital y allí siguen diariamente los exorcismos. Estos tres sacerdotes van continuamente a la sala, a esta habitación donde estaba Robert Mangin solo, y practican a diario el exorcismo, llevándose también algún cacharrazo, porque las botellas de agua bendita, según el diario, volaban por la estancia. Cualquier cosa que el chico cogiera, él entraba de repente, estaba normal, estaba incluso rezando el rosario con los sacerdotes y entraba en un estado tremendo en el que su rostro, su cara, cambiaba por completo. Decían que entonces estaba el demonio hablando a través de él. Y dentro de esos estadios de endemoniamiento, como llamaríamos de algún modo, tenía también don de profecía, por ejemplo. Él sabía lo que iba a ocurrir y también el padre Sobrino, en este corte que vamos a escuchar, nos habla de cómo acaba el exorcismo, de cómo sale de ese trance demoníaco. Avisaba de sucesos lejanos que no podía tener conocimiento por ningún otro, porque no eran cosas que había dicho la radio, además estábamos en un tiempo cuando esto ocurría, donde había poquísima información por radio y nada de televisión. Esto es anterior a la presencia de la televisión. Y conocía sucesos, como ejemplo, tal persona acaba de morir, situada a miles de kilómetros, y era, se comprobó que era verdad. Y está aquí, conmigo, en el infierno. Eso decía, esto no sabemos si era verdad o no. Podíamos comprobarlo primero, que había muerto. Que estuviera en el infierno, eso no se puede comprobar. Pero decía cosas de este tipo para aterrorizar. Todo este señor, en el momento del Viernes Santo, dice, yo te mando, en nombre del Dominus Jesus, lo dice el latín, que salgas de esta criatura. Y en ese momento el niño abre los ojos y dice: padre, se ha marchado. Y a partir de ese momento no tiene ninguna manifestación. Ahora entendemos cómo el gran William Friedkin y el gran William Peter Blatty cogen elementos de esta historia real y la adaptan al guión y dirección del Exorcista. ¿Os acordáis, no? ¿Dónde está? Aquí, con nos. Claro, no sé si es más terrible la historia real, ¿no? Está aquí conmigo en el infierno, madre mía. Si es enfermedad mental o sea lo que sea, tiene una fuerza. Hay que escuchar al padre sobrino, además yo creo que sin prejuicios, ¿no? Sin cuestiones religiosas. Solo, en mi opinión, analizando la fuerza de su testimonio recogido 30 años después. ¿Cómo sigue vivo en el impacto de ese sacerdote? Que habrá escuchado muchas cosas en su vida de sacerdote, pero esto no se olvida. Es más, cuando lo está contando y recitando, parece que está vivo otra vez todo. Hay una cosa que el padre sobrino no cuenta, y si lo cuenta alguien que estuvo presente en el momento en el que parece que ese demonio o demonios que habitaban el cuerpo de Robert Mangey salen. Es el padre Halloran, que habla de una gran explosión dentro de la habitación cuando minutos antes de que ese Satanás salga del cuerpo de Robbie. Una detonación muy fuerte. En aquel momento terminó el exorcismo. Si una persona quiere ser escéptica, que sea escéptica. Lo único que sé es que estuve allí y que lo vi. 3:23, una gran explosión, dato que yo desde luego tampoco conocía. ¿Pero qué se ha aclarado en esta reunión nueva? ¿Se ha aportado algún dato? ¿Se han expuesto las cosas? Lo que te he comentado antes, han salido a la luz varios testimonios de personas que eran vecinos de Robert Mangey, y ahí han aflorado historias de cómo era este niño, de cómo vivía en esa localidad y no en Moonriner, de cómo era vista allí su familia. O sea, que hay testigos del hecho, sí, hay testigos, aparte de los sacerdotes. Claro, hay testigos del hecho. Del hecho en sí, ¿no? De los exorcismos, ¿no? Porque solo estaba la familia y los exorcistas. Pero sí que es cierto que todos los vecinos a su alrededor conocían la historia de este chico y sabían que se habían dado datos falsos para que no se conociera la verdadera identidad del muchacho. ¿Qué opináis, compañeros? Y vamos a ver qué opina, porque ahora entramos en otra harina, ¿eh? Inmediatamente con uno de los nuestros, y veremos también qué opina nuestro público, pero que a mí, ¿sabéis? Me sugiere todo esto, yo no sé qué es, o sea, ya he dejado claro, ¿no? Mi ignorancia sobre todo, pero cada vez mayor, pero transmite algo. Es la fuerza de la transmisión de las cosas. Cuando yo veo El Exorcista, no me da ganas de verla. Es una obra maestra, es la película seguramente que más me ha impresionado. Pero es que yo noto, percibo que tiene algo que no tiene el resto de películas. Las demás películas son casquería barata o tonterías en general, bueno, comparado, mira, con El Exorcista. Te voy a dar un dato más. Tal vez esa película te da más miedo que otras por los efectos subliminales que tiene. Claro, que además, mira, ese rostro que decías, esa máscara tremenda, justo ayer se sacaba a la luz el tráiler que no se pudo emitir hace 40 años. En ese tráiler la mayoría de imágenes son de esas... Sí. De esas máscaras subliminales que se intuyen en la película. En el 30 aniversario también sacaron algún montaje de caras. Sí, lo que pasa es que han sacado el tráiler tal y como lo tenían para emitirlo. Que era buenísimo. No, es buenísimo el que se ha emitido ahora. El verdadero, el que en un principio se iba a poner y el que los propios cinematógrafos dijeron que eso iba a dar para atrás a la gente, que no iba a ver la película y que no podían emitir esas imágenes porque iban a hacer daño. Yo no creo que sea solo por lo subliminal, ¿eh? Aunque esté ahí, yo creo que todas las interpretaciones de todos, es lo que hablábamos antes, es como si todos hubieran tomado conciencia de estar haciendo algo tremendo, muy oscuro, quizá para informar también de ese mal, ¿no? Pero, ¿os acordáis de la cara del padre Carras en ciertos momentos? Del propio exorcista, del inicio en Irak. Es que para mí el resto de películas de terror es que no llegan ni... Porque esa película sí que ha tocado algo muy serio, ¿no? Bueno, y una de las escenas más terribles es cuando el cura acude al interior de la habitación del dormitorio aprovechando que la niña está dormida, y cuando le levantan la camiseta ven ese mensaje. Buah, que es help, ayuda. Bueno, es que, mira, ¿eh? O sea, esa escena, cuando entran y está la niña, Riga, mira lo que suena. Y solo sonaba 3 minutos 27 segundos, pero a que es escuchar esto y saber de lo que hablamos... Estoy leyendo precisamente las memorias de Richard Branson, presidente de Virgin, que se hizo multimillonario gracias a Mike Oldfield. Pero cuando nadie conocía a Mike Oldfield, su primer disco, hizo 2000 maquetas. Es tremendo porque cuando están tomando nota de lo que necesitan, una guitarra, dos bongos, no sé qué, no sé cuántos, un piano, le dice Michael, van tomando nota de todo el precio, el productor. Tenían 22 años, el productor. El triunfo de lo excepcional, ¿no? Y le dice, vamos a ver, Mike, ¿qué más quieres? Tener una tienda de discos por correo. Claro, lo de siempre. Luego es, bueno, este rico que tiene una compañía aérea, que viaja al espacio, Richard Branson, ya. Pero en el año 73, tenía una tienda de discos humilde en un barrio. Pero confió en Mike Oldfield porque escuchó esto y dijo, no he escuchado nunca algo parecido, esto va a convulsionar a la gente. Y le dice a Mike, ah, y necesito, en el inventario, unas campanas tubulares. Y Branson dice, ¿campanas tubulares? ¿Qué demonios es eso? Solo sé que valen 20 libras. Espero que merezca la pena. Y campanas tubulares, vendió 14 millones de discos, convulsionó el mundo entero, y un día recibieron una llamada. Dijo la persona que estaba al otro lado del teléfono, he escuchado algo prodigioso, algo que es de otro mundo, algo que tiene que estar en la película que estoy haciendo. Y dice Branson, ¿y usted quién es? William Friedkin, mi película, El Exorcista. Sale dos veces, en dos franjas, en el hospital y en la escalera, y todo el mundo se ha quedado con esta música. Esta es la música del Exorcista. ¿No hay algo mágico y extraño en esta conexión? Si ahora nos sorprende cómo era escuchar campanas tubulares en el 73, dicen que el bueno de Mike nunca superó este éxito, que le trajo también angustias, pero hizo algo glorioso, algo inolvidable, cósmico. Campanas tubulares, la banda sonora de la película más terrorífica de todos los tiempos. Y Javi Pérez Campos, os lo aseguro, me ha puesto la carne de gallina, de verdad, porque esa escena cuando entran dentro del dormitorio, hay un humo y aparecen esas termografías, es que da mucho miedo esto, ¿eh? Y ahora escuchar esto que hemos escuchado del padre sobrino, a mí me ha vuelto a poner los pelos de punta, y lo de la caricatura y todo eso, yo no lo sabía, ¿eh? Pero es que me impacta, de verdad. Es que hay historias, aquí todas las semanas contamos historias, todas las semanas contamos una, dos, tres, pero hay muy pocas, muy poquitas, que cuanto más te acercas a ellas son como un calidoscopio que va cogiendo nuevas facetas. De repente todo lo que ha contado Carmen hoy, o sea, nosotros no, el exorcista, la gran película, la historia, el no sé qué, el impacto, la historia real, Robbie Mannheim, y de repente te acercas un poco más y ¡paf! te cambia otra vez la historia y coge una dimensión nueva. Esas son las historias realmente fascinantes. Y creo que dará más que hablar esta historia. Es inmortal, porque es la historia del ser humano y de las fuerzas del bien y el mal que siempre están en lucha. Mira, ojalá algún día en esas entrevistas excepcionales podamos entrevistar al verdadero Robert Mannheim. Hemos iniciado un lanzamiento de caña hacia el hiperespacio con Diego Marañón, las grandes entrevistas, y él se va a encargar de ello, de algunas de las entrevistas dignas de reflexión, como ha ocurrido hoy con Edgar Michel. Diego, estás por ahí, ¿no? Estoy por aquí. Y estoy de acuerdo en lo que decía Carmen, que esta historia todavía tiene mucho que contar. De hecho, William Peter Blatty anunciaba hace no mucho tiempo, que está en proceso de escribir una nueva novela contando los verdaderos sucesos que dieron pie al Exorcista. Es como que no acaba. Y muchas personas se quedan en lo superfluo, ¿verdad, Santi? En el puré de guisantes, la cabeza que da vueltas. Y es que eso no es lo que da miedo, amigos. Lo que da miedo es esa mujer en la cocina sola, cuando oye ratas en la parte de arriba, esa cara reflejándose en la campana de la cocina, esa niña que baja haciendo la araña, tantas cosas, ¿no? Esa escalera simplemente, ese padre Carras junto a su madre moribunda, esa niña que cuando lo recibe surgen voces de ella y le dice socorra a un pobre monaguillo que se ha cruzado minutos antes por la calle. Es decir, como Santi, que es un tipo genial y lo decimos muchas veces, él lo dice muy bien. Hay historias que se apoderan del entorno, no sabes por qué, y que siempre tienen nuevos matices. Es como ver esa película otra vez, porque es una obra maestra. Porque yo creo que tocó algo. Si antes hablábamos de la luz que ha tocado a ciertas personas, ahora hablamos de la oscuridad. Me gusta más la luz, porque la oscuridad da mucho miedo, pero está ahí, es parte de la historia. En fin, yo no sé qué opinan de nuestro público. Pero es como cuando alrededor de una hoguera, que en el fondo es Milenio 3, ¿verdad, Javi, Diego, Santi? Es que es Milenio 3, es... El programa gusta también porque es la hoguera, y la hoguera tiene cosas buenas, cosas que dan más miedo, de todo tiene que haber, pero es las cosas que cambian el panorama, cambian la sensación. Y eso ocurre, tú hablas con unas personas al margen de micrófonos, de misterio, y de repente se ha hecho algo. Si de verdad se habla de un caso real, de un caso, algo ha cambiado. ¿Qué diferencia cuando alguien intenta hacer una película, tienen más dinero, vamos a reventar aquí la taquilla, lo hacemos, uy, qué miedo? Y no, no hay verdad. En El Exorcista hay una verdad. ¿Nuestro público qué dice? Paola nos dice, esta película no pierde su misterio a pesar de los años y de la cantidad de películas posteriores. La personificación de las fuerzas del mal son todavía un misterio existencial. Pablo Viana, excelente el informe del Exorcista. ¿Habrá contribuido el fanatismo religioso? Rubén Navarredondo dice, qué historia increíble esta del Exorcista. Cualquiera apaga ahora la luz y se va a la cama, ¿no? Pero me gusta, me encanta, mejor dicho. Sara nos dice, una vez más, la realidad supera la ficción. Este testimonio es tremendo, qué barbaridad. Entidad oscura en la peli, el diablo le decía al padre Carras que sí, le quería decir algo a su madre, que estaba con él. Me acuerdo de esa escena. ¿Os acordáis de los perros peleando en Irak al principio? Una sensación. Y cuando en un momento dado se ve a la niña de rodillas en la cama y al lado del pazuzu, el diablo asirio, ¿no? El diablo iraquí. Bueno, lo tremendo, yo creo, Iker, es que en la mayoría de películas basadas en hechos reales se infla la historia. Y aquí la sensación, escuchando a Carmen contando la historia real, es que ha ocurrido todo lo contrario. Muy Han bueno. dejado de lado historias que eran demasiado terroríficas. Muy bueno es eso, Javi. Y yo sí, recuerdo, señor. Mira, hay una da escena... la impresión de que se han quedado cortos sí. respecto a lo que pasó. Hay porque escena... igual no se creía. Muy tremenda, que yo recuerdo que leía muy cuando era muy pequeño, no sé si era en un libro de Carmen o dónde era. Gracias así, por pues, llamarme mayor. Pues mal, mal. No, muy niño yo. Y aparte vaya lecturas. Pero recuerdo una escena que era el pequeño Robbie Mannheim intentando conciliar el sueño en su cama y de pronto escuchaba una especie de sonido que le helaba la sangre y era el de unos arañazos de unas uñas muy largas al otro lado de la pared, en una estancia donde no había absolutamente nadie. Eso venía también en el diario. En el diario de Bishop él ponía que estando todos los sacerdotes en la habitación escucharon como alguien arañaba directamente las paredes y las puertas, parecían unas garras, y luego a los pocos minutos en el cuerpo de Robert Mannheim salían esas garras que habían rasgado hasta su pijama y estaban ensangrentadas. Seguramente la imagen de cómo está hecho ese es como una ampolla sobre la piel y pone help me con el humo, el vaho alrededor, y el cura le quita la camiseta, una parte a la niña, y pone help me, ¿no? Ayúdame. En las Urdes, hace una semana, rescatábamos historias del cortejo de gente de muerte, y la presentación era una garra de niño rasgando al otro lado de la puerta. O sea, en definitiva, los códigos de lo luminoso, extraño, están siempre ahí, ¿no? Creo que William Peter Blatty ha localizado al verdadero Robert Mannheim y a... dado cierta información sobre él que, como bien decía Diego, va a publicar dentro de no mucho y quién sabe si luego será una película. Vamos a seguir investigando sobre este tema, a ver dónde llegamos. Diego, el siguiente protagonista de uno de los nuestros era complicado, ¿eh? Me ha costado muchísimo convencerle. Muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Tiene un caché bueno, muy elevado que... para los estándares que maneja mi sección. ¿Tú estás seguro que es uno de los nuestros? Eso habrá que verlo, porque además yo he visto a este uno de los nuestros por la redacción, que yo no lo hago, agarrando por la pechera a Fermín, que no lo hago. Y digo, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, resolvemos el misterio. Vamos allá. Venga. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Santiago Camacho Hidalgo. Buenas noches. Bienvenidos a la nave del misterio. Santiago Camacho, nuestro querido compañero. Todo termina llegando. En fin, no nos vengamos abajo. No. Observa tus pechos en el reflejo. Lo lees y te pone juguetón, o sea. Mejor un jersey de un perro al que quieres ir a más que de una abeja que no conoces de nada. Ey, son solo 19,99. Mira la satisfacción de tu rostro. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? El misterio me eligió a mí. Yo estoy aquí bastante de rebote. Llevaba una vida que no tenía nada que ver con esto y las circunstancias me tejieron hasta aquí. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Pues posiblemente una ocasión hace muchos años que fui a visitar a un genuino alquimista y tuve el placer de tener la piedra filosofal entre mis manos, o lo que me dijeron que era la piedra filosofal. ¿Cuál es su enigma predilecto? Mi enigma predilecto posiblemente sea la muerte de Kennedy, y posiblemente porque es, yo creo, que el resumen de todo lo que considero que es esos misterios que son las conspiraciones. Una historia que nos han contado mil veces con una versión oficial y que todos sabemos que no es así. ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver? Soy muy feliz y me encuentro muy a gusto en Tenerife. La isla en sí misma es mágica y el padre de Teide me da una energía especial cuando estoy allí. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Hay muchísimo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? Pues no lo sé, y me enteraré algún día, como todos, pero espero que algo realmente bueno y una aventura que no se acabe jamás. ¿Teme la llegada de ese momento? Cada día menos. Cuando era más joven le tenía más miedo. ¿Supersticioso? Bastante. ¿Se plantó en Chernóbil sin pensárselo dos veces? ¿Haría un reportaje en Fukushima? Estoy esperando a que llegue la oportunidad, porque sí, sí que lo haría, y creo que es importante que esos reportajes se vean para concienciar de lo que es un peligro muy, muy, muy real para todos. Como decía al principio, se cumplen 50 años del asesinato de JFK. ¿Sigue siendo la gran conspiración? Yo creo que sí, y creo además que todo aquel que crea y tenga la ilusión de que se va a saber la verdad algún día, se equivoca. Esa verdad tiene que ser tan desestabilizadora para lo que es el sistema norteamericano que ni ahora, ni dentro de otros 50 años, ni dentro de 100 se sabrá jamás. ¿De dónde viene la palabra conspiranoia, por cierto? Pues, si no lo he entendido mal, creo que la inventó nuestro querido Enrique de Vicente. Y la verdad es que fue una feliz invención con la que yo me siento muy identificado. Parece que el público echa de menos la presencia de sus amigos. ¿Acaso se ha quedado sin ellos? Pues no, quedan muchísimos amigos. Lo que pasa es que, bueno, consideramos que la sección había tenido su recorrido y estamos esperando a que haya algún hueco donde meter algo de ese tono, que era bastante jocoso. Si la música le dijese ven, ¿lo dejaría todo? Ay, yo sí, lo que pasa es que no me lo va a decir porque a todos lo que más nos gusta es posiblemente lo que menos talento tenemos para ello, y en mi caso es la música. ¿Alguna vez ha estado a punto de sufrir un ataque de nervios en Milenio 3? Más de una, pero posiblemente la peor fuera cuando Iker y Carmen se fueron a ver la ostensión de la Sabana Santa de Turín. Hubo un fallo técnico, yo no tenía ni pajolera idea de lo que era la Sabana Santa. Bueno, sabía lo que podía saber cualquiera de nuestros oyentes, no es mi tema. Y llegó a entrar hasta la música, estaba a punto de tener que presentar yo el programa sin previo aviso. Y en el último segundo pues salió la voz de Iker y créeme que respiré con mucho alivio. Envíe, si lo desea, un último llamamiento a Jaime Villaseñor. Pues Jaime, que te echamos de menos, pero que seguramente si ya no estás es por una muy buena razón. ¿Tiene ya título su próximo libro? Sí, sí lo tiene. ¿Cuál es? 20 grandes conspiraciones de la historia, 2. ¿En qué cree Santi Camacho? Pues Santi Camacho cree sobre todo en los seres humanos, cree en el poder de la voluntad de las personas y cree en sí mismo, que es lo que deberíamos hacer todos. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Pues posiblemente el fregado más grande fue cuando un día estaba yo tranquilamente jugando con mi consola en casa, recibí una llamada de Iker Jiménez y me dijo: oye, que me han propuesto un programa de televisión, ¿te quieres venir? Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Pues la imagen que aparece en mi memoria es la de mi abuelo, un señor muy serio, con sombrero, con corbata siempre con un bastón, pero que me enseñó muchísimas cosas que me han sido muy útiles en la vida. ¿A quién le encantaría haber conocido? Posiblemente a Gandhi. Yo creo que un tío que es capaz de cambiar el mundo sin derramar una gota de sangre es un personaje del que todos tenemos que aprender mucho. ¿A qué tiene miedo? Tengo miedo, igual que antes te decía que confiaba sobre todo en mí mismo, tengo miedo a fallarme. ¿Un libro y una película? El libro El retorno de los brujos, yo creo que para mí empezó todo ahí. Y la película Matrix, la primera, el resto de la trilogía me parece abominable. ¿Un pintor y un músico? El pintor Banksy y el músico Kurt Cobain. Acabemos con un vicio confesable. Pues me encantaría tener vicios de rico y poder estar en la mansión Playboy y tener un deportivo y que me diera por los caballos de carreras, pero tengo vicios de pobre, fumo, bebo con moderación y alguna cosa más que me callo. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Tres y 41 minutos. Yo quiero mensajes para Santiago Camacho. Aquí no ha parado de reírse la gente y de repetirse un concepto. Grande, grande. A mí me ha venido a la mente una imagen que es el día en que yo conocí a Santiago Camacho. Y tú te acuerdas, no vamos a decir nombres, pero en la revista Enigmas, que era muy de... Y de repente se hizo un vacío y nadie quería estar con el nuevo. ¿Te acuerdas tú, Santi? Que comemos tú y yo en la filosofía. Fíjate si me acuerdo. ¿No era Santi? Llevaba... Claro, no era Santi. Llevaba una... No era Santi y de repente desapareció todo el mundo. Fernando, oye, que me voy. Lorenzo, oye, que hasta luego. El otro, ¿qué tal? Y yo decía, oye, pero este chico lo vais a dejar ahí solo. Y allí comimos Santiago y yo hace, pues, unos 17, 18 años. Y ahí nos conocimos. Y dije, qué personaje tan peculiar. Mira, fíjate lo que son algunos momentos. Yo tengo muy mala memoria en general. A la gente a veces le sorprende que sepa que tenga tantos datos, pero para determinadas cosas, sobre todo para los nombres, para las fechas, muchas veces pues tengo que tenerlo todo anotado porque se me va. Pero ese día llevaba pantalón vaquero, un jersey de cuello alto negro y una chaqueta de invierno color verde botella. Exactamente, fíjate si tengo grabado ese día. Fue tu forma de presentarte allí. Sí, sí, yo iba allí, iba, oye, pues con mis mejores galas. Digo. Alguien me dijo que lo del jersey negro era importante porque a Fernando le encantaba el color negro. Y dije, hombre, pues vamos a caerle bien al jefe y todo ese tipo de cosas. Y efectivamente, pues hubo una somera presentación y allí me quedé plantificado y nadie me hacía ni puñetero caso. Entonces llegó este hombre que venía de un viaje, venía de un viaje siempre, cargado con sus cámaras, tal, con su camisita de safari y su chaleco de reportero y tal. Y dice, ¿y tú qué eres, el nuevo? Digo, pues sí. Ah, pues vámonos a comer. Y esa fue mi... Así nos conocimos. Así nos conocimos. ¿Quién os lo voy a decir, Santi, eh? ¿Quién sí, nos lleva a decir, tío? Era torta de años. Tanto tiempo y tantas historias han transcurrido. Aquí yo espero que el público haya disfrutado, ¿no? Con uno de los grandes, absolutamente, indiscutiblemente peculiar. Oye, ¿por qué te preguntas, Diego Marañón? Oye, Diego, ¿por qué le preguntas por Jaime Villaseñor? Pues porque el llamamiento que hizo hace un par de semanas veo que no ha dado resultado. Nada. Yo he seguido también pues reclamándole por Twitter, ¿no? Enseñando nuevas pruebas de su existencia, pero no nos da resultado, por lo cual yo quería que hiciese un último esfuerzo, un último llamamiento para que Jaime apareciese de alguna manera. Sí, porque era un tipo misterioso y ya lo he dicho, si está desaparecido, sus razones tendría. Sí, es curioso. Sí, porque también le daba vicios no muy confesables. Claro, ese era bastante más vicioso que yo. Sí, sí, por eso. Al Canadadra y este. Yo sé, un día que dije de Santi, este tipo es genial, tú sabes qué día es. Un día que estábamos en la radio, que Santi brutal, viene sé cuál vestido es. Traje blanco. De un traje blanco impoluto y que le decimos... Toda la redacción se queda paralizada mirando. Totalmente, como si acabara de bajar del coche descapotable en Miami Beach, sí, pues sí. Igual... Entra por la redacción y le decimos, oye Santi, qué elegante vienes, ese traje blanco. Y dice, traje blanco solo lo podemos llevar Beckham y yo. De todas maneras, yo veo que nuestro compañero Santi está en un muy buen momento, ¿eh? Está en un muy buen momento y se transmite y se trasluce. Y es verdad, ¿no, Santi? Ha pasado mucho tiempo. Eso es lo que me preguntan a mí ahora que cumplimos 8 años, que han salido entrevistas. Oye, tantos misterios, tanto tal. Yo digo... Yo respondo siempre, oye, es que yo hago lo que quiero hacer, no dejo ningún tema fuera, lo que me inquieta lo cuento, entonces yo estoy muy contento. Muchas personas se sorprenden, ¿no? Pueden decir, Santi Camacho, siempre dudando de todo, siempre, pero tantas conspiraciones hay, pero tan... Y al final yo creo que no entienden que 20 años después puedo seguir en la brecha, ¿no? Pues sí, pero fíjate, yo efectivamente estoy en muy buen momento personal, sobre todo, y eso yo creo que se transmite en el trabajo. Como dije el primer día cuando volvimos de vacaciones, yo he tenido mi pequeña epifanía, no he estado en la luna, pero algo me ha pasado este verano. Que ¿no te falta estar en la luna? Que me ha dado una perspectiva nueva de la vida. E intento vivir en consecuencia con ella y la verdad es que para mí como si hubiese nacido otra vez. Es un buen consejo, y es un Santi Camacho al que no estáis acostumbrados quizá, pero es un buen consejo, yo lo he comentado en alguna ocasión, para muchas personas que sabemos perfectamente que te siguen, que tienen devoción con Santi Camacho, que es normal, yo me imagino que es un pozo de sorpresa, de sabiduría, de enjundia, de, bueno, de una firma, ¿no? Absolutamente indiscutible, ¿no? Y una personalidad muy propia que brilla, ¿no? Con la luz que él quiere en el programa. Pero me ha impresionado cuando el público nos decía, nuestros oyentes nos decían lo de la luna y demás. Y yo creo que tú eres muestra, pues, hasta donde quieras contar, ¿no? Enseguida vamos con Milenio te responde, de que esa experiencia que te cambia la vida puede ocurrir en cualquier momento. Seguramente ocurre en el más inesperado, como tú decías, ¿no? Sí, y lo de que hasta lo de que sea en vacaciones no es nada al azar. Yo creo que a veces el trajín de nuestra vida diaria pues nos impide oírnos a nosotros mismos. Y yo creo que todos, y eso, ese es el mejor consejo que puedo dar, y es un consejo de amigos, que lo tome el que lo quiera. Si nos empezamos a escuchar de yo de verdad quiero esto, a mí de verdad me gusta esto, y yo estoy haciendo esto y esto otro que ni quiero ni me gusta y no sé por qué lo estoy haciendo, y todo ese tipo de cosas, yo creo que es fácil llegar a la conclusión de que ser feliz no es tan difícil como nos lo ponemos a nosotros mismos muchas veces. Santi, gracias por estar en la nave, compañero. Solo te podemos decir eso. Aquí, es un placer. Aquí se ha repetido la palabra grande, ¿verdad? Sí, Santi, lo está repitiendo mucho, además en las redes sociales. ¡Qué grande, qué crack! Es una caja de sorpresas y una auténtica válvula de descompresión también. En momentos de estrés en la redacción, por ejemplo, Santi siempre tiene una noticia que sacar que nos deja todos con la boca abierta. Fino humor. Sí, y que... Y no tan fino. La verdad es que muchas veces soy muy ganso y soy muy payaso, que es una faceta que no conoce evidentemente la gente, pero que este caballero que tengo ahí enfrente sí la conoce. Eso lo aprendí de Villaseñor también. Seguro, ese humor es típico de él por las anécdotas que me contó con él, pero Santi, desde luego, no sé el historial que tendrá en el ordenador, ni sé cómo accede a ese tipo de noticias y ese tipo de historias que nos cuenta, pero yo creo que nos asustaría. Si tiene nos dijera. Muchas sorpresas que ofrecernos Santiago Camacho, que lleva con nosotros desde el principio. Lo decimos, ¿no? Somos de los pocos supervivientes del programa primero de Cuarto Milenio. Mañana habrá muchas publicaciones y entrevistas. Hemos ido comentando lo de los 8 años que, de alguna forma, toman casi cariz oficial mañana, ¿no? 8 años de televisión. Gracias. Y ahí estaba Santi, como siempre. Hay fotos. Gran trabajo de todos nuestros compañeros, de Sergio, de Guillermo, de Diego, de todos, difundiendo esa semana que han sido 8 días de honor a 8 años de la nave del misterio. Ni más ni menos, ¿no? 8 años, 9 temporadas, y ha habido material inédito maravilloso. Y había una fotografía de la primera temporada que salíamos Santi y yo con la mesa, la primitiva mesa número 1, plató 1, con todas las fotos de Conspiración en la Luna, ¿no? Y los dos ahí todo enfebrecidos. O sea, ¿no? Los medios audiovisuales del programa 1. Coge la impresora en color e imprime unas fotos y las enseñamos encima de la mesa. Maravilloso, pero había mucha verdad. ¿Eh? Algún día contaremos toda la verdad de Cuarto Milenio. Sí, sí, pero necesitamos... Hay mucho que contar. 2 o 3 programas. Lo que contamos ahora rápidamente, porque vamos a tope de tiempo, son... No puede quedar nunca vacío ese espacio. Milenio 3 responde. ¿Qué tenéis para nosotros esta noche? Buenas madrugadas. Soy Maite Caballero, de Córdoba, y mi pregunta es para Iker Jiménez. Leí tu libro, Tumba sin nombre, y me gustaría saber si los famosos fenómenos de las caras de Belmez desaparecieron con la muerte de María, la dueña de la casa, tal y como se insinúa en el libro que pasaría. También quisiera que me informaras qué vínculo concreto unía a María con las personas a las que presuntamente correspondían las caras. Muchas gracias. Bueno, pues era su hermana, su sobrina, su cuñado, la familia que le quedaba, más o menos, ¿no? En aquel momento. Y no, ¿hace cuánto que no estamos en Belmez? Hace ya años, ¿no? Sí, bastantes años, lo menos. Rodamos las caras en el 2007, si no me equivoco. 5 años. 5 años o por ahí, más o menos. Yo creo que las caras están desdibujadas, pero siguen ahí. Creo que sí, que la familia lo sigue enseñando, que María Jesús y su hijo, el hijo de María, siguen enseñando la casa y que... Aunque menos nítidas, sí que... Siguen ahí. Que las clásicas siguen ahí. Así que habrá que echar también el anzuelo sobre ese tema y ver la luz de una vez. Seguimos. Buenas madrugadas, milenarios. Soy Juan Miguel y llamo desde Tenerife. Y mi pregunta es la siguiente. Hace un tiempecito que ando buscando información sobre la muerte de Hitler, porque hace relativamente poco creía la... Bueno, solo sabía la versión oficial. Y mi pregunta es la siguiente. A ver qué sabíais vosotros, si realmente se suicidó, si consiguió escapar a Argentina y si podíais recomendarme algún libro de gente que hubiera investigado sobre el tema. Muchas gracias. Pues la verdad es que la versión oficial evidentemente es que se suicidó. El gobierno soviético tenía... Y ahora lo ha heredado el gobierno ruso, los que queda de los restos. Ha habido pruebas forenses que parece ser que indicaban que, por ejemplo, las impresiones dentales y los trabajos de los dentistas pues sí coincidían con las placas que se conservaban de Hitler. Pero también está la otra versión. Recientemente ha habido y se está anunciando un gran documental sobre la posible presencia de Hitler en Argentina, que entre otras cosas pues enseñaba una extraña foto en exclusiva de un Hitler con 70 años más o menos, y que sí, tenía un cierto parecido, pero que bueno, es como apócrifa, ¿no? Pero ahí tiene participación, creo que el único amigo de Santi que llegó a ser luego amigo, pero también invitado respetado. Sí, Abel Basti. Abel Basti. Abel Basti, de hecho, tiene. Nos recomendaba. Es un extraño paso, ¿no? Fue sección de Santi y luego. Dio el salto. Sí, no, es que. Cuidado, Abel Basti ha dedicado buena parte de su trabajo a recopilar en Argentina, sobre todo en la zona de Tierra de Fuego y de Patagonia. que Hitler salía de un submarino, ¿no? Sí, había. Yo creo que lo pusimos aquí. Había un testimonio de una señora mayor que contaba pues con el típico acento argentino y con mucha gracia, decía, y yo le vi salir ahí del submarino con unos señores y tal, y lo cierto es que esos testimonios existen. Hola amigos milenarios, soy Yunes de Granada y llamaba para preguntar sobre un programa que me gustó mucho en su momento, creo que fue del 2003 o 2004, que era sobre el restaurante Viandas de Sevilla. Incluso llegó a emitirse un especial y parecía un caso de estos casi de película, ¿no? Que había pues, sombras, una habitación que les daba miedo entrar, unos vestidos que se abrían solos, incluso un piano que sonaba solo. En fin, como ya casi no se volvió a sacar más el tema, pues quería saber qué fue del restaurante, qué fue de la gente, si al final se descubrió que era algún tipo de fraude, que sean incluso consciente o inconsciente. En fin, qué fue del tema. Muchas gracias. Un tema muy impactante, evidentemente, y un tema que contamos en vivo con toda nuestra buena fe. Nuestra impresión ahora ha cambiado bastante y si se puede decir claro, sin tampoco aportar mucho más, tenemos la enorme sospecha, de que podía haber manos más humanas que otra cosa dentro de esa historia, ¿no? Y yo creo que casi es mejor dejarlo ahí y que a buen entendedor, ¿no? Yo creo que nos tomaron el pelo directamente y que se trata de un fraude, que cuando estuvimos allí lo contamos, que nosotros en primera persona no vivimos ningún fenómeno paranormal y que luego pruebas y gente nos ha demostrado que allí verdaderamente no ocurría nada extraño. Soy Daniel de Santa Coloma y me gustaría saber qué pasó con Juan Pedro Martínez Gómez, el niño que viajaba en el camión que volcó en Somosierra. Me gustaría saber si se tiene algún dato nuevo o, por lo contrario, si se sigue sin saber nada. Muchas gracias, milenarios. Por desgracia, 10 años después hicimos un reportaje hace, bueno, pues fijaos, en el 96, primer reportaje sobre este tema, nada. Yo os puedo decir a nivel anecdótico que hace ya unos cuantos años, en un viaje a Santander, que recuerdo que tú estabas volando con Javier Sierra, o que estabas en Santander y yo marchaba en coche, me acuerdo perfectamente, en unas conferencias de Mariano Fernández Urresti. Habíamos ido el día de antes. Exacto, algo sí, así. Y yo iba solo. Había pasado, que porque nosotros acabamos de grabar el programa de Telemadrid. Y entonces teníamos que salir después. Que, por cierto, siguen emitiendo el programa de Telemadrid en cuanto se incluye desde 10, sí, 11 años. Y además hay gente que me dice, oye, ¿cómo estás en los dos programas? ¿Cómo estás en Telemadrid y estás en cuatro? Pues hay no 11 puede años de diferencia, bueno, pues, amigos. Algo he cambiado. Sí, y a mí me dicen, ¿qué tal de niño? No sé si a peor o a mejor, sí, pero algo claro, he cambiado. Esto es de estar expuesto permanentemente, es una faena. Oye, te vi más joven y tal, claro, sí, es del 2003, o sea que fantástico. Póngase usted una foto del 2003 y de 2013 y me cuenta. 10, 11 años, pero bueno, evidentemente tuvo un enorme éxito. Ahí estaban Javier y Carmen trabajando y yo fui en aquel viaje, me acuerdo como si fuera ahora mismo. Y es curioso además, porque esta música, esta en concreto, la utilizábamos para un tema de Somosierra en el primer reportaje. Me desvié. Sentí la necesidad de desviarme por el camino ya impracticable donde desapareció Juan Pedro. Me bajé allí solo, era por la mañana, sentí una sensación tremenda, ¿no? De conexión, ¿no? Con qué tristeza, una enorme tristeza, sinceramente, porque hubo gente que dijo que lo vio en Extremadura, lo vio en Bilbao, pero la verdad, a día de hoy, dentro de poco se cumplirán 30 años, se dice pronto, ¿eh? Noche de San Juan del 86, y la respuesta, por desgracia, para la familia de Juan Pedro, que siempre se ha portado magníficamente con nosotros en Los Cánovas, Murcia, para ellos nuestro abrazo, porque aún queda la esperanza, cada vez más débil, pero que nunca se pierda, de que ese niño vuelva un día. Nada es la respuesta, pero os doy algo más. Había una casa, hay una casa en Los Cánovas que se limpia esperando a que vuelva el niño de Somosierra. Eso nos puso la carne de gallina. Es el gran caso de desaparecido, un gran drama en este país, 17.000 desaparecidos oficiales de los que no queda ni rastro. No podemos olvidarlos, porque eso es que desaparezcan doblemente. Vamos con los últimos mensajes de esta noche. Nos dice Saúl Tritonian, estaría bueno un programa de cómo se unieron todos los creadores de la nave del misterio. Uf, ahí sí que sí, sí, jolín, es un buen programa. Programas. Sí. John desde Benidorm, a ver, atento. Saludos milenarios, me encantaría uno de los nuestros, de Juan G. Vallejo. Además, ¿sí? No cambiéis. Santi, dime una cosa, ¿a qué eres o has sido jugador de rol? Sí. ¿Has sido jugador de rol? Sí, sí. Ah, eso yo lo sabía. Y no poco. Pero, o sea, no. Jugador de rol durante varios. Mira. Te pega. Y bombero torero ha sido, ¿sabes? No, eso no. Porque ya es lo que te falta. Fíjate, cuando aquí no sabía. Sí. Forzado portugués. Cuando aquí no se había editado en la primera edición en español de Dungeons and Dragons, de Dragones y Mazmorras, nosotros ya jugábamos con unas fotocopias de la edición inglesa. O sea. Eso créeme es, que fuimos de los primeros. La creme de la creme. De los primeros que jugaron en España. Quedan secretos de este hombre todavía. Con Jaime Villaseñor. Sí, total. De forzado. ¿Y ahora qué? ¿Has hecho Castellers también? Venga, va. Santi Cruz nos dice: un momento genial de Santi Camacho fue cuando describió un libro de sexo de los años 30 de un médico americano. ¿Sí? Por Dios, recordadlo. Fue un directo desde en algún lugar de España. ¿Te acuerdas? En Granada, con 5.000 personas. Sí, sí, sí, sí. Y que había ido a ver una película en Odorama también. Es que ha hecho de todo este hombre. Jonathan Cuetos dice: ahora Santi Camacho me cae todavía mejor. Matrix, la película en uno de los nuestros. Eres el mejor. Roberto Hernández, eres muy muy grande, conspiranoico. Gracias a ti nos enteramos de todo lo que nos ocultan. Fran Moreno, qué grande Santi. Uf, ese piano maravilloso es la banda sonora que le acompaña. El mejor momento, el de los pechos. Auténtico club de fans. Lo del día, para que veas que en el fondo las tetas siempre venden. El día de los pechos. Bien, ha sido muy recordado, o sea, es algo increíble. Hombre, estábamos en Granada, era el 2010, si no me equivoco, y había 5.500 personas viendo el programa, y eso es brutal. Mira, Joaquín Jiménez nos decía: ¿recordáis que hace 2 semanas os pedí que apoyarais a Marina desde Sevilla? Pues os digo que está ya en casa y parece que se va solucionando su caso. ¿Qué me dices, la niña? Ahora que la familia disfrute y que descanse. Fantástico. Muchas gracias a la familia milenaria, seguro que un poquito de ayuda cósmica le llegó. Muchísimas gracias a todos, Fermín, Noel, Javi, Santi, Carmen. Mañana nos vemos. Chen 3 en España. Analizamos tierra proveniente, ni más ni menos, que de supuestos chemtrails. Hay que verlo. Ha sido un placer. ¡Sed muy felices! Milenio 3. Cadena Ser.